Gran parte de la humanidad dedica un tercio de su vida al trabajo. No es toda la humanidad. Algunos no pueden trabajar, a otros se los excluye del trabajo y otros deciden no hacerlo por un modo de vida. El trabajo es una ocupación que ejerce el hombre a cambio de un salario y dentro de las horas de trabajo se deben cumplir tareas que son obligatorias porque lo pide un jefe o porque se debe terminar con una producción. Como contrapartida al trabajo aparece el ocio, que es el conjunto de ocupaciones en las que una persona emplea el tiempo sin estar obligado a hacerlas. En el tiempo del ocio, la persona tiene la libertad de hacer lo que quiera con su tiempo sin que necesariamente un jefe obligue o una producción apure. Sin embargo, y de la misma manera que no toda la humanidad trabaja, no todas las personas ejercen su libertad en el tiempo del ocio. Algunos porque no saben qué hacer, otros porque dependen de los mandatos de un jefe y otros porque a lo mejor no tienen mucho tiempo para el ocio. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿cómo empleamos el tiempo? ¿Trabajamos para ganarnos la vida o la perdemos trabajando? Licenciada Andrea Calamari, ¿para qué trabajamos? Bueno, en realidad podríamos empezar a contestar esa pregunta desde las frases hechas que usted dice en un momento. Ganarnos la vida, o podríamos decir también ese famoso de algo hay que vivir. Si lo pensamos en esos términos, quizás lo que está ahí presente es lo más biológico que tiene la especie. Es decir, hay que trabajar para que exista la vida. Y desde ese lugar podríamos pensar en el trabajo como conseguir aquello que nos permita vivir, es decir, conseguir comida, de la misma manera que consiguen los animales. Nadie diría que un tigre está trabajando cuando está intentando cazar un antílope, ¿o sí? Pregunto. Sí, no, claro que no. Por lo menos no entraría en esa definición que usted dijo de el trabajo lleva un salario que uno recibe a fin de mes. Entonces, debe de haber en el trabajo algo más que implique no solo ganarse la vida en el sentido de ganarse el sustento. Los cavernícolas salían quizás una vez por semana o cada 15 días a cazar un jabalí y ese jabalí quizás les alcanzaba para 15 días y no trabajaban más. Entonces, en el trabajo, tal como usted lo decía, con un salario, con una remuneración, tiene que ver más que con el trabajo, quizás con el empleo asalariado, que es una construcción bastante nueva, podríamos decir, del capitalismo. Entonces, podemos preguntarnos desde otro lugar, o sea, no desde las frases hechas, ¿qué es el trabajo? Si lo pensamos desde el marxismo, podríamos decir que uno trabaja porque no le queda otra, porque dentro del sistema capitalista lo único que tienen algunas personas es su fuerza de trabajo para vender, porque hay que producir riqueza. Uno no es dueño de los medios de producción, pero sí es dueño de su fuerza de trabajo, entonces la vende. También podríamos decir, pensándolo desde otro lugar, pensando como Weber en algún momento pensó el origen del capitalismo, el espíritu del capitalismo, que uno trabaja para ganarse la salvación. Digamos, la vida terrenal no importa, el protestantismo como origen del capitalismo, que es lo que postula Weber, bueno, la gente trabaja, lo estoy simplificando mucho, ¿no? La gente trabaja para lograr la salvación en el reino de los cielos, que es el verdaderamente importante. Esas son dos maneras distintas de ver el trabajo, y también podríamos decir, pensando en lo que usted decía del ocio, que si nosotros nos preguntamos por qué trabajamos, es porque no lo naturalizamos. Quiero decir, no nos preguntamos por qué respiramos. Entonces hay algo no natural en trabajar. Y si nos preguntamos por qué trabajamos, es decir, por qué trabajamos y no ocupamos nuestro tiempo en hacer otra cosa que sería mejor hacer. Usted lo ponía en el tema del ocio. Por ejemplo, Hannah Arendt dice que el trabajo y la labor, que ella los diferencia, en todo caso lo podemos ver después, se contraponen a la acción, que es lo que verdaderamente hace a la condición humana. La acción no es más que la política, y la política entendida como un estar con otros. Entonces, el trabajo no nos daría tiempo para la praxis, que es la acción. Claro. La licenciada Andrea Calamari es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Andrea? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Y bueno, estábamos trabajando y, estamos trabajando bien temprano hoy. Y la idea era, bueno, un poco hacer preguntas acerca del trabajo y esto de lo no natural que hay un poco alrededor del concepto, ¿no? Esto en general se ha visto de distintas maneras y según las sociedades, imagino, ¿no? Y ahí un poco los conceptos que estabas dando muestran un poco la idea de que el trabajo no es visto de la misma manera o no es considerado de la misma manera en todas las sociedades. Hay una manera de pensarlo distinta a partir de la sociedad industrial, ¿no? Bueno, nosotros podemos hacer primero una gran diferencia con el capitalismo, digamos. Hay una idea, el capitalismo aparece ahora como omnipresente y casi como ahistórico, como que siempre existió. De todas maneras, es bien sabido que para la sociedad griega, origen de nuestra sociedad occidental, el trabajo era una cosa mal vista, que solo realizaban los esclavos, porque los ciudadanos, los verdaderos ciudadanos, debían estar desobligados de las tareas de la labor, dice Arendt, o sea, aquellas que nos permiten ganarnos la vida, conseguir lo mínimo indispensable para vivir, y del trabajo, que son aquellas cosas que nos dan estabilidad en el mundo, quiero decir, ya no conseguir comida, sino también hacer una mesa, hacer una casa, hacer una escultura. Inclusive los artesanos eran considerados como parte de la sociedad trabajadora. Entonces, aquellos que querían ser ciudadanos debían estar desobligados de cualquier tipo de labor, de cualquier tipo de trabajo, porque eso no les permitía, si estaban trabajando, no les permitía ser verdaderos ciudadanos, estar con otros, poner en común. De todas maneras, hay algo que está presente para quien haya leído o haya escuchado, por lo menos acerca del mito homérico de la guerra de Troya, el caballo, ¿recuerdan el viejo caballo de Troya que hizo Odiseo? Odiseo era el rey de Ítaca, era un rey y uno no se lo imagina trabajando. De todas maneras, ese caballo lo fabricó el mismo Odiseo con sus manos. Entonces no había un desprecio por el trabajo en el sentido de hacer algo, sino de la sujeción de una persona a tener la obligación de hacer algo para ganarse la vida o para vivir. O sea, no implicaba que uno no pudiera hacer. De la misma manera podemos pensarlo en nuestros tiempos, haciendo una extrapolación, que no quiere decir que uno no pueda, si lo pensaran en términos griegos, ¿no? Que uno no pueda hacerse su comida, lavarse su ropa, hacer las cosas que necesita para estar viviendo, pero sí está obligado a hacerlo. Claro. Eso está visto como una esclavitud de la persona hacia el mantenimiento de la vida. Bueno, también se puede pensar en distintos tipos de trabajos, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que algunos son más de tipo industrial, otros que tienen que ver con el empleo, a lo mejor el empleo en distintas incluso esferas del Estado, y otros que tienen que ver con cuestiones artísticas, o incluso están aquellos que toman a las definiciones políticas, digo, la tarea legislativa, también como un trabajo, digo. Sí, lo que ha sucedido con la consolidación del capitalismo como un único sistema, de alguna manera es la igualación del trabajo, y volviendo a Arendt, digo, ella dice que, y lo dice en 1950, que todo el trabajo adquirió las formas de la labor. Es decir, todo el trabajo que se hace solo para ser consumido, para ser agotado en sí mismo. Nada es duradero, nada prolonga la vida del hombre en el mundo, sino para ser consumido, de la misma manera que cuando uno caza un jabalí y se lo come. Digamos, el capitalismo ha incorporado además otro tipo de trabajos que antes no existían, que tienen que ver con los servicios, y la consolidación del capitalismo y lo que ahora se llama, bueno, el postfordismo, la sociedad postsalarial, el postindustrialismo, el tardo capitalismo, cualquiera de esas definiciones, lo que han visto incrementado es un tipo de trabajo en el que la obra, aquella mesa de la que hablábamos, aquella casa de la que hablamos, no es tanto lo más importante, sino el trabajo en sí mismo. y por eso podríamos pensar que adquiere las formas de la labor, que es el estar más importante que aquello que se produce, parecería ser que es el estar trabajando, el estar haciendo algo, y ahí lo podríamos pensar en relación a lo que usted se preguntaba de ese estar ocupado. Por eso, y la idea también era preguntar qué hacemos cuando no trabajamos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no trabajamos? ¿Qué pasa ahí cuando tenemos el tiempo libre y tenemos que decidir, tenemos un par de horas para decidir qué hacer? Es que ahí ya estamos, si me permite la expresión, ya estamos fritos. ¿Por qué? Si lo que pensamos es tenemos 2 horas libres, ¿qué hacemos con esto? Uh-huh. No estamos hablando de, seguimos en cierta esclavitud, que es aprovechar esas 2 horas. Pensar el tiempo como una cosa que tenemos o no tenemos, ya ahí nos complica las cuestiones. El tiempo no es una cosa de la que nosotros disponemos, simplemente transcurrimos en él, creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros disponemos de un tiempo y tenemos la obligación de aprovecharlo, y de aprovecharlo en un sentido casi laboral, uh-huh, es decir, cómo se aprovecha, que sea productivo. La noción de productividad, también propia del capitalismo, nos hace que pensemos al tiempo libre también como un tiempo productivo. Bueno, de hecho, mucha gente, y creo que casi todo el mundo, y ahí me estoy incluyendo, programa ese tiempo libre, programa el tiempo de vacaciones, y hace también una casi como una agenda de actividades, como si fuera un trabajo, ¿no? Un esquema. Claro. ¿Y qué pasa si hacemos nada? No sé, ahí que supongo que ahí deben aparecer algunas cosas como la angustia, el vacío, ¿no? Pero bueno, ese sería, o el ocio. O el ocio, justamente. Quizás el ocio sea también hacer nada. Uh-huh. Quiero decir, no pensar ese tiempo en términos productivos, de qué es lo que hacemos con él, sino un tiempo sin tiempo, podría ser. Claro, también tenemos otra metáfora, que es el tiempo muerto. Entonces uno dice, bueno, tengo que aprovecharlo porque si no es un tiempo muerto. Usted hacía referencia al empleo del tiempo. Es una película francesa que, si la recuerdan, de un director que un tiempo antes había estrenado acá una película que se llama Recursos Humanos, que fue muy fuerte, que además tuvo que ver con, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, con lo que implicó el neoliberalismo y la década de los 90, con gran pérdida de los puestos de trabajo, de lo que se llama, de lo que algunos autores han llamado el fin de la sociedad del trabajo, el fin de la sociedad del empleo, el fin del trabajo mismo. Uh-huh. Y Recursos Humanos tenía que ver con un hijo que volvía al pueblo donde había una fábrica que era la que sostenía al pueblo, y su padre era empleado de ahí. Tiene, entre otros dilemas, el hijo era especialista en recursos humanos, tiene el dilema de tener que echar gente de esa fábrica para reestructurarla, como se llaman a los despidos ahora, desvinculaciones. Sí. Y entre otros tiene que despedir a su padre. Poco tiempo después este director estrena El empleo del tiempo, y esa película yo creo que es mal leída, modestamente, ¿no? Pero digo, creo que es mal leída o mal vendida, digamos, mal distribuida, porque se ve como una prolongación de la anterior, y aparece como un señor que se queda sin empleo, un señor de clase media alta, uh-huh, que trabaja en el sector servicios, en una consultoría en Francia, y que se dice, bueno, este señor, el problema que tiene es que se queda sin empleo y no puede decírselo a su familia, y la angustia de la desocupación. Si uno ve con detalle esa película, y la recomiendo para verla más de una vez, nada de eso creo que hay. Creo que este señor, bueno, de hecho, literalmente en la película aparece que él se hizo echar, que lo que su trabajo le hacía viajar mucho, y lo que se dio cuenta es que le gustaba manejar haciendo nada y pensando en nada arriba de su auto, y termina haciéndose echar, logra un retiro, no le dice a su familia, porque en realidad lo que no puede decir es que no quiere trabajar más. No puede seguir trabajando, pero tampoco puede no trabajar, porque el trabajo de alguna manera está naturalizado y todos están pensando en que si deja un empleo tiene que conseguir otro, y tiene posibilidad de conseguir otro. Nada de esto tiene que ver con una situación de desempleo, porque, insisto, pertenece a una clase social y a una cualificación del trabajo que le permite conseguir, y de hecho al fin de la película lo consigue, conseguir empleo fácilmente. Creo que lo que plantea esta película es un drama más de tipo humano, es decir, plantea la condición humana, que es creo que se pregunta, ¿por qué trabajo? No tiene respuesta, ¿eh? Claro. Y estaba pensando en que muchas veces estas sociedades, incluso en la que estamos, en las sociedades actuales, el trabajo es pensado como central, como algo que da dignidad, algo que da identidad a la persona, y que si se pierde, la persona pierde la identidad y la dignidad, ¿no? Y un poco avergüenza muchas veces la pérdida del trabajo, y muchas veces angustia, y muchas veces aparece la desesperación. Un poco el ejemplo de la película muestra eso. Ahora, ¿el trabajo realmente así es dignificante? ¿El trabajo dignifica? ¿El trabajo da identidades? Sí, yo creo que habría que diferenciar bien. Hay sectores muy, muy distintos, hay distintos tipos de trabajo. No podemos igualar a una persona que efectivamente, en términos marxistas, podemos decir lo único que tiene para hacer es vender su fuerza de trabajo. Inclusive el concepto de fuerza parece ahora hasta viejo en ese sentido, cuando la mayoría de los trabajos no exigen nada parecido a la puesta del cuerpo, en el sentido de, lo de fuerza de trabajo es también una metáfora, pero no hay nada del cuerpo puesto ahí, hay muy poco que se produce. Pero insisto, hay una diferencia muy grande entre aquellos que solo pueden vender su fuerza de trabajo, son obreros con poca calificación, no les queda demasiadas alternativas si lo despiden de una fábrica de acero, digamos, no tiene grandes posibilidades de conseguir otro trabajo, porque además estamos en un contexto donde se habla del fin del trabajo, de una sociedad de trabajadores, pero con la paradoja de que no hay trabajo, porque con la automatización, con la proliferación del sector de servicios y demás, cada vez hay menos empleo y cada vez hay más gente y cada vez hay más trabajadores, porque desde chicos somos formados en el sentido de trabajadores. Y hay que diferenciar eso de los sectores que de clase media alta, de empleos calificados, que de alguna manera piensan a su trabajo como una manera de realizarse. Es una expresión también, una frase hecha, decir, es un trabajo que me realiza, o trabajo de lo mío, o trabajo algo en algo que me guste y me tengo que sentir como un privilegiado por eso. De todas maneras, este contexto de una sociedad de trabajadores sin trabajo aparece como un problema ya a nivel mundial, y la desocupación, que es un concepto nuevo, concepto del siglo XX, es muy fuerte, e inclusive en los países desarrollados ha planteado disyuntivas como la asignación por ciudadanía, es decir, si el estado de bienestar puede reemplazarse, que es aquel que da trabajo, puede reemplazarse por aquel que da una asignación ciudadana, porque de otra manera no le puede dar trabajo a todas las personas. Bueno, también lo que aparece ahí es, en líneas bastante fuertes, es decir, no, lo que da dignidad es el trabajo, no la asignación. Y ahí, bueno, lo que uno puede preguntarse es, lo que uno necesita para vivir, es aquello que necesita para pagar las cosas, que pagar sus impuestos, pagar su comida, mandar a sus hijos a la escuela, tener salud, o lo que necesita es trabajar para ser digno. Son preguntas abiertas. El tema de la dignidad por el trabajo, insisto, es una cosa nueva y que es propia del capitalismo, de un capitalismo en consolidación, pero estamos en escenarios nuevos donde los viejos conceptos están quedando un poco cortos para pensar realidades nuevas, sobre todo en una sociedad donde el trabajo aparece como un bien escaso. Claro. Entonces, si aparece como un bien escaso, como toda relación de oferta y demanda, aparece como un bien deseado. Por lo tanto, todos quieren trabajar. Por lo tanto, eso hace bajar el costo de la mano de obra, digámoslo, y subir las ventajas de ese bien escaso. Todos quieren un trabajo, entonces quizás todos nos peleamos por un puesto, con lo cual las calificaciones aparecen cada vez como más altas, las competencias requeridas, y son muchos peleando por un solo puesto. Habría que pensar si ese es el trabajo que dignifica, o si podemos pensar en otros términos, pero no sé. Bien. Licenciada Andrea Calamari, un gusto poder charlar estos minutos. Hemos recorrido varios temas y seguimos en contacto para seguir charlando muchas cuestiones vinculadas al trabajo y al por qué trabajamos y a por qué empleamos el tiempo y cómo lo empleamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. La licenciada Andrea Calamari es docente e investigadora de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Lo que es la ciencia. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. A trabajar. El trabajar. A trabajar. El trabajar. El trabajo dignifica al hombre. Dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo te honra. El trabajo te realiza. El trabajo te pule. El trabajo es la hostia. El trabajo hasta te pone cachondo, mira yo. Trabajo autómata, cuenta propista, sindicalizado, cuenta propista, sindicalizado, cuenta propista, sindicalizado, esclavo, creativo, flexibilizado. ¿Por qué la mayoría de la gente no miente los currículum cuando busca trabajo? Por si se lo dan. ¿Qué hacemos cuando no trabajamos? No trabajamos. Los empleados gozarán de 30 minutos de tiempo de ocio. ¿El tiempo de ocio está reglamentado? Está reglamentado. Es la media hora de descanso y en la media hora de descanso no trabaja ni Dios. Son mujeres guays, que les encanta su trabajo, por eso siempre están felices y tienen ese brillo especial en los ojos. Vamos a trabajar, la, la, la, la. ¿Trabajamos para pagarnos la vida o la perdemos trabajando? A trabajar. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Es 24 de la mañana, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos comenzando lo que es La Ciencia, programa de día sábado, y yo déjeme sincerarme, casi que no vengo hoy. Tenía muchas ganas de seguir durmiendo, el despertador me sonó y hice un ratito más de tiempo en la cama, di vueltas y dije, ¿para qué trabajo los sábados a la mañana? Me pregunté. No me venga con un dilema. ¿Para qué trabajamos? Me pregunté mientras daba vuelta en la cama. Buen día, sí. Tati, buen día, Javier. ¿Qué tal? Buen día. Pero esos conflictos existenciales no le pueden agarrar previo a una responsabilidad, al menos que me involucre a mí. Claro. Digo yo, egoístamente. No falte Gergo. Claro. No, digo, bueno, finalmente aquí estuve. Arruinarle la vida a otro, no me la arruine a mí. ¿Por qué? ¿Faltar el trabajo es arruinarle la vida a otro? Bueno, yo justamente estuve esta semana volviendo a ver la película La Fiaca. Sí. ¿No? Esta con guión de Ricardo Talesnik y actuada por Norman Brisky. Sí. Y bueno, un Norman Brisky con rulos, un joven. Un Norman Brisky con rulos, flaco. Joven. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? En el cine, prácticamente en el hiperrealismo del cine argentino, vio esas actuaciones donde son prácticamente obras de... Bueno, de hecho, La Fiaca nace como obra de teatro. Una obra de teatro llevada al cine, prácticamente. Bueno, y ahí Norman Brisky, cuando decide... no, mira, hoy tengo fiaca, no voy a ir a trabajar, lo premedita y dice, voy a poner el despertador, me voy a despertar a las 7 y cuando me despierte voy a estar feliz de apagarlo, volver a taparme y seguir pensando en que mientras todos están haciendo sus cosas, su rutina diaria y eterna, en los términos que lo plantea Norman Brisky, yo estoy acá en mi casa siendo mi propio jefe. No, y si quiero me levanto y el tipo se levanta. Y si quiero me siento y se siente. Y si quiero leo el diario y lee el diario. Bueno, y así, entonces él se da órdenes y las cumple a sí mismo porque tiene ganas de cumplirlas. Si no tiene ganas de cumplirlas, no las cumple. Sí, sí. Y bueno, y desacomoda toda la estructura. No solo la familiar, sino también la laboral. Claro, el conflicto de la película está en torno a eso, a los desajustes que hace él faltando al trabajo. Pero con respecto a lo que usted preguntaba, ¿hay como una idea, inclusive un trabajo hacia esa culpa de que si yo no voy, otros van a tener que hacer recargarse la tarea? Y me parece que hay todo un trabajo, si se quiere, no sé si de la patronal, si creo desde el sistema de trabajo que existe en la actualidad, que me parece que es machacar esa culpa de si usted no va, se jode su compañero, vea qué quiere ser, si quiere ser bueno o mal compañero. Pero por otra parte, en el otro extremo podemos pensar, ¿qué? Pero entonces, si yo falto y no pasa nada, quiere decir que puedo no estar. Nunca más. No me necesitan. Claro. No me necesitan, no soy indispensable. Se van a dar cuenta. Digo, no, pero más allá de eso que uno dice, bueno, mejor se avivan, pero digamos, pero por otro lado también, uno, o en algunos trabajos, y quizás en todo tiene alguna pretensión de trascendencia. Y dice, che, escúchame, o sea que desde un trabajo manual a un trabajo supuestamente hipercalificado. Ah, o sea que si esto no lo hago yo, lo puede hacer cualquier otro. Entonces, por las dudas voy. Ya veo que se dan cuenta de que yo no soy necesario. Claro, pero usted. Y no solo tiene que ver con lo ser necesario o no, sino, entonces, aparece también un conflicto existencial de decir, no hay nada mío ahí, la particularidad, la singularidad que soy yo, puesta en esa acción conjunta con otra gente. No se nota que yo falto, no se nota mi marca ahí. Tan fácil de reemplazar soy, entonces aparece otro conflicto. Es, por un lado, si se machaca sobre el valor individual, aparece, bueno, mirá, si vos no vas, le podés arruinar la vida a otro. Pero por otro lado es, si vos no vas, cualquiera te reemplaza y aparece otro tipo de conflicto. Sí. Por las dudas vengamos. Sí, yo bueno, pensé justamente eso, digo, ya veo que se nota que no voy, lo hacen sin mí, y por las dudas voy. Y le cerruchamos el piso. Y me cerruchan el piso. No, yo por favor, y vine para. No, mentira, le digo aparece, de broma, pero. Aparece una pero serie sí, de, seguro que sí. Uno termina yendo a trabajar por las dos razones. Uno, para no cagar a los amigos, y otro, para no pasar desapercibido, claro. O por lo menos que no lo necesite. Entonces es como perverso, ¿no? Sí, sí, digo, después obviamente que aparecen distintos niveles de responsabilidades, no responsabilidad en torno al trabajo, sino responsabilidad en torno al entorno que uno supuestamente representa o del que uno supuestamente forma parte. Y distintos niveles también de necesidad. Cuando uno dice, yo si no trabajo no como, para algunas personas es prácticamente literal. Y para otros puede ser más metafórico el si no trabajo no como, porque tenés otra manera de rebuscártela, pero tenés una elección que te dice no como de determinada manera y de la forma en que yo pretendo comer. Hay otras personas que por ahí tienen menos posibilidades de hacerse planteos existenciales, ¿no? O a lo mejor se la podrían hacer, y siempre me viene a la cabeza el cuento del santiagueño que está tirado haciendo pastar sus ovejas, ¿no? Mejor dicho, no haciéndola pastar, sino haciendo nada y dejando que las ovejas pasten solas, y viene uno y le pregunta qué está haciendo, no estoy haciendo nada, pero bueno, ¿cómo puede ser? Si no hace nada, no se gana la vida, y entonces, papá, y bueno, pues yo estoy descansando, no quiero trabajar ahí, pero si no hace, papá, bueno, y la cuestión es que el tipo le dice que tiene que trabajar y que tiene que progresar para después poder descansar. A lo que el santiagueño responde, ¿y qué es lo que estoy haciendo ahora? Claro. ¿No? Sí, estaba descansando también, incluso claro. Ahí. Bueno, interesante la postura de esa. Yo estoy contento que finalmente es sábado, sí. Que después vamos a tener el fin de semana, que tenemos tiempo libre. Yo mañana, por ejemplo, es domingo, tengo que ir al cine, tengo que ver la televisión y después tengo que juntarme con gente, ¿no? Y así matar el tiempo del domingo. Claro, que pase rápido y que vuelva el lunes también. Otra vez, porque el lunes uno se siente ahí trabajando en actividad otra vez, se siente útil, ¿no? Pero el domingo, la verdad que yo me angustio mucho. A las 7 de la tarde el domingo. Sobre todo a las 7 de la tarde. Y después, bueno, después nos jubilaremos y ahí sí. Ya se hace lo que se debe, ¿no? Que cuidaremos ya, nietos. Claro, cuidar y familiares. Y ahí seremos felices. Y ahí el jubileo, ¿qué significa? Ser felices. Nos jubilamos para ser felices. Bueno, ¿o no? Y ¿o no sí? Feliz. Para hacer un montón de cosas que el cuerpo ya no nos da cuando estemos jubilados. Decir, yo quería salir a correr. Y le cuento en el verano, cuando me tomo 4 días de descanso y la paso bomba con un... una excursión que vamos siempre a Carlos Paz, sí, a ver que ahí vamos a ver el cucú, después vamos al casino y después finalmente volvemos acá. Está muy bien, está muy bien, porque uno si no organiza sus vacaciones puede pasar muy mal. Yo estuve escuchando en esta semana donde hay un drama porque hay muchos chicos que no van a la escuela, donde los especialistas en distintas radios de todo el país, fundamentalmente las porteñas, porque los que tienen problemas son los porteños que tienen muchos chicos de departamento que no se puede entretener. Y con mucha actividad, el chico está acostumbrado, sale de una, entra de otra, sale de una. Rosarinos entre... también, no digo sí, los porteños. Sí, no, está bien, pero el porteño aún vive más amontonado que el rosarino, sí, ¿no? Sí. Porque creo que hay edificios hasta 300 kilómetros del obelisco, bueno, acá en Rosario, de hecho. No, le decía, y entonces el tipo tiene que entretenerse, ¿cómo se entretiene? Hay que... hacerle tareas, búsqueda del tesoro, pero la búsqueda del tesoro es un departamento de monoambiente. Donde los chicos ya lo conocen de punta a punta, además. Claro, se complica, aparte por ahí, imagínese, está buscando el tesoro y se despierta la siesta el de abajo, ¿no? Porque las construcciones por ahí no son del todo amables, y cualquier ruidito de un nene jugando a la bolita se siente como si estuviera viniendo una luz en el piso de abajo. Bueno, esos son los momentos que a uno le dan las ganas de irse a trabajar. Claro, que vuelva toda la normalidad, estos chicos ya no lo soporto más, dice uno, ¿no? Bueno, y así, pero son distintos dilemas que aparecen, que en el programa de hoy estaremos tratando de preguntarnos por algunos. Porque tampoco, como lo planteaba nuestra primera entrevistada, no ha sido siempre así, o no en todas las épocas y todas las civilizaciones, todas las sociedades, lo admito de la misma manera. Y también hay una diferenciación que seguramente veremos en alguno de los textos del recorte de texto que hicimos para el día de hoy, la diferencia entre el sentido, la dimensión social del trabajo y la dimensión antropológica del trabajo, ¿no? Y algunas de estas cosas nos preguntaremos, historia de movimiento obrero, porque también hay muchas cosas las que uno disfruta porque hubo otro que se agarraba una trompada hace... Sí, sí, un tiempo como para tiempo conseguir esto que decíamos, ¿no? Lo del tiempo, de la jornada laboral de determinada cantidad de horas y después el tiempo de las vacaciones, del descanso y demás. Claro. Bueno, muchas cosas para preguntarnos, como usted bien decía, Javier Acuña. Elena Tati Gasparri, usted que hizo un recorrido por una investigación. Sí, hoy le vamos a hacer algunos interrogantes. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es una fábrica recuperada, por ejemplo, Gergo? A ver. Una fábrica recuperada es una fábrica cuyos dueños dejaron de manejarla, la tomaron los trabajadores y pusieron a trabajarla, la pusieron a funcionar los trabajadores, tengo entendido. Frío, Acuña. ¿Cómo frío? Era eso, yo pensaba decir lo mismo, iba a copiar a Gergo. Tibio, podemos decir. Quien me copia y le dice tibio. Yo dije, no, claro. ¿Qué es esto? Es una nueva forma de defensa del trabajo. Así lo define la investigadora María de los Ángeles. ¿De qué manera es la nueva forma de defender? Es una nueva forma de defender el trabajo. Porque acá, en este proyecto de investigación que dirige, como les decía, María de los Ángeles Dicapua, entienden al trabajo de una manera o desde otro enfoque diferente al que estábamos tratando recién, a la idea del trabajo como derecho. Entonces, en relación a la idea de trabajo como derecho, ante la ausencia de ese trabajo, las fábricas recuperadas vienen a ser una nueva forma de defensa de ese trabajo, ¿no? Vamos a escuchar a lo largo de toda la entrevista cómo ellos van definiendo esta nueva forma de defensa en un contexto que así lo demandaba, ¿no? En una sociedad capitalista donde todo funciona teóricamente, según los papeles, digo, en orden y bien, no es necesario generar nuevas formas de defensa del trabajo, y el sindicalismo, si se quiere, estaba bien y estaba instaurado y era una de las defensas. ¿Qué pasa cuando esa gente no tiene más trabajo y no tiene más a dónde ir? ¿Cómo defiende eso cuando no hay un patrón al quien protestar, no hay un sindicato a quien contener? Claro, bueno, sí. Recuerdo las últimas palabras de Andrea Calamari, ¿no? Hay algunos conceptos que son del siglo pasado, que están quedando cortos, digamos, o de la idea del capitalismo, o de la idea de la sociedad que estamos viviendo, que ya está transformándose, que se está hablando del fin del trabajo y que aparecen tienen que aparecer nuevos conceptos. Este pareciera ser uno, ¿no? Exacto. María de los Ángeles Dicapua, en la entrevista, nos comenta cómo el 2001, por ejemplo, si bien esto de las fábricas recuperadas ya existía, cómo el 2001, dice, interpela a las ciencias sociales porque la cosa se modificó, ¿no? Nuevas formas de organización social empezaban a producirse en función a un desorden, si se quiere, por decirlo de alguna manera, social, y estas nuevas formas de asociatividad, como las fábricas recuperadas, nombremos también las asambleas barriales y más, pero bueno, en términos del análisis que esta entrevista plantea, la idea de las fábricas recuperadas como una cosa que las ciencias sociales no venía tratando y necesita interpelar. Si bien este grupo de investigación sí venía trabajando con problemáticas del trabajo, vienen desde la sociología del trabajo, trabajando muchos tiempos antes, y trabajaron cómo la tecnología de la organización se metió en las empresas en la Argentina, la flexibilización laboral y demás, pero plantean como un punto de inflexión a los futuros proyectos, que son los actuales, esto del 2001 como un desbarajuste social que plantea esta nueva forma de asociación. Bueno, Gabriela Ramírez estuvo haciendo también un recorrido por la Universidad Nacional de Rosario, tiene muchas dependencias cerradas ahora. ¿Encontró algo abierto, Gabriela? No, casi nada, me dice. Claro, no. Pero hay algo muy interesante que seguramente después lo va a explicar Gabriela, que es la figura del pasante. Ajá. Del pasante y del voluntario, que sí, son dos formas, si se quiere, iniciáticas de trabajo juvenil. Yo fui pasante. ¿No? ¿Usted fue pasante? Sí, cuatro también. Años. En la época de Menem se podía ser pasante cuatro años, sí, en la misma empresa. ¡Ah, qué bueno! Ahí sí, esa época sí que se podía. Que vos tenías antigüedad como pasante. Yo pude. No había antigüedad como pasante. No se contaba como antigüedad. No se contaba lo más. Como antigüedad. Jamás, no. Pero uno decía hace tres años que soy pasante, por ejemplo. Claro, uno sí, lo recordaba. Soy quedante, sería. Claro. No, ni siquiera pasante porque no se terminaba nunca de pasar. Bueno, la ley de pasantías de los 90 fue modificada hace el año pasado, el anterior, o bueno, por ahí, 2008, bueno, fue modificada, y seguramente sobre esas cuestiones también hablaremos. Lo que sí, yo tenía idea, ¿no?, de cerrar todo este, si se quiere, bloque introductorio a lo que va a ser el programa de hoy, con una canción que no tiene autor conocido, que es un autor anónimo que ha circulado, digo, como circulan las obras ahora, o distintas cuestiones, ¿no?, a través de internet, y que muchos, si se quiere, cantautores han hecho propia, que se llama, espere que le digo porque tiene un nombre raro, espéreme que... Busque tranquilo, mire, ha traído como una guía de muchas cosas y muchos papeles, Javier, sí, ahí se perdió. Se llama así: Canción de un escuálido buscando trabajo y su hoja de vida. De algún modo nos cuenta el drama que tiene una persona que se enfrenta a la necesidad de salir a buscar trabajo porque está pasando... ¿Es muy conocida? ¿Sí ha circulado mucho o poco? No, al menos por Argentina no tanto, pero sí ha circulado mucho en países caribeños. Ah, mire. ¿No? En Colombia, Ecuador y de ahí para arriba ha circulado bastante, y muchos, inclusive artistas callejeros, la han tocado, ¿no?, en sus presentaciones diarias allí en la calle. Ya le digo, Canción de un escuálido buscando trabajo y su hoja de vida. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí tres años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios, matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le celo a la esposa, y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa, falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero, le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor. Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano. Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. Maestro Pú, pulgas, micos y elefantes. Entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad vendo mi intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Amarrado desde un avión, me agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo. Científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 29 de junio de 1888 nos encontramos en Londres, Inglaterra, hogar de la cultura y el juego limpio. Con el Palacio de Cristal como magnífico escenario, acabamos de presenciar el soporífero y brillante oratorio Israel en Egipto, obra religiosa interpretada por el coro eclesiástico de los niños tocados. Sin embargo, lo que atrae la atención de científicos y futuros melómanos se encuentra en manos del coronel George Goró, y no se trata de su rifle, sino de un inofensivo cilindro de parafina amarilla. Esta milagrosa creación de la ciencia ha permitido al coronel capturar el sonido del oratorio, convirtiéndose en la primera grabación musical de la historia. Desafortunadamente, el Viejo Testamento ya no está de moda y la grabación indefectiblemente fracasará en las bateas. El pobre de solemnidad, que se ve obligado a trabajar para otro bajo la amenaza permanente del hambre o del presidio, dejará de trabajar en cuanto desaparezca la amenaza externa. A diferencia del comerciante enriquecido que continúa trabajando para sí mismo, aunque tenga suficiente para vivir, y que no está sometido a la amenaza de la miseria, sino a la presión de la lucha de competencia por el poder o el prestigio de la sociedad, ya que el sentido y la justificación de su vida es su profesión y su elevada posición social, de forma que la autocoacción permanente ha acabado por convertir el trabajo en una costumbre necesaria para su equilibrio espiritual. Norbert Elias, de El proceso de la civilización. Lo que es la ciencia. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein, ¿qué investigás? Hablábamos en la presentación con Elena que hay una nueva forma de pensar la defensa del trabajo, que son las fábricas recuperadas. Exactamente, una nueva forma en realidad de gestionar esa defensa, ¿no? Diferente a lo que veníamos acostumbrados en este desde el capitalismo, digo, y en este siglo que tenía que ver con, y en los siglos anteriores que tenía que ver con el sindicalismo, que se presenta ante la ausencia de trabajo y ante la ausencia de patronal, ¿no? Mm. No existe más. Ese lugar al cual nosotros podíamos protestar por la defensa de vacaciones, por la defensa de algunos derechos laborales, deja de existir absolutamente todo, inclusive la fuente de trabajo. Entonces, como forma de defensa de esa fuente de trabajo, se presenta esta nueva forma de asociatividad, si se quiere, que son las fábricas recuperadas. Si bien, como decía anteriormente, es previo, algunas son previas al 2001, es una forma que ya se venía gestando. El 2001 viene a ser la, o a irrumpir, vienen a irrumpir estas nuevas formas de asociatividad, por lo menos en la sociedad argentina, y demanda o interpela a las ciencias sociales, en este caso a la ciencia política y a la sociología del trabajo, a analizar estas formas y a estudiar. Y es así que surge el proyecto de investigación que dirige María de los Ángeles Di Capua desde la dirección del Centro de Investigaciones y Estudio del Trabajo, que ya venía funcionando previo al 2001, que se llama Organización y Gestión del Trabajo en las Empresas Recuperadas. Este proyecto duró desde el 2002 al 2005 y justamente trata de desentrañar esta forma o de analizar estas formas de asociatividad. Si querés, escuchamos esta primera parte en relación a este primer proyecto y después vamos con el segundo. Escuchamos. Esto implica pensar en nuevas formas de asociatividad. Es decir, los trabajadores que van a recuperar estas empresas son trabajadores que han sido socializados, han crecido, han aprendido a trabajar y han trabajado en una sociedad capitalista, donde existía un patrón, un obrero, gente en la fábrica que hacía trabajos de gestión administrativa, y que de pronto, frente a la incertidumbre que implicó el 2001-2002, quedan sin empleos. Algunas fábricas incluso son anteriores a este momento, pero este fue como el boom de las empresas recuperadas, ¿no? La idea nuestra era ver qué pasaba y analizar un poco cómo eran estas nuevas formas de asociatividad, donde los trabajadores se relacionaban entre ellos en formas autogestivas, con asambleas, legalmente bajo la forma de cooperativas, que implicaban una relación con el otro que no tenía que ver con la relación obrero-patrón. Ni siquiera ver al obrero como un competidor, sino ahora como alguien con el que tenían que trabajar juntos para sacar esto adelante. Obviamente en términos defensivos, porque en todo momento, por lo menos en un primer momento, esto implicó una defensa del trabajo que tenían. Y un aprender haciendo, digamos, ¿no? Porque implicaba nuevas formas de relacionarse con el otro, pero nuevas formas también de aprender a relacionarse con el que era proveedor, con el que era cliente, con los bancos, que seguían trabajando en una sociedad capitalista. Bien, ahí María de los Ángeles Di Capua hablaba de estas nuevas formas y estas nuevas manifestaciones de lo social en relación al trabajo. Yo le consultaba en la entrevista, cuando charlábamos con ella, el tema de si esto tenía que ver o tenía alguna relación o era una continuidad de lo que era el sindicalismo. Digo, me parecía el sindicalismo una cosa muy fuerte al interior de las fábricas y se había desterrado absolutamente. Y nos comenta ella que, si bien el sindicalismo está presente, se da la participación de los sindicatos de manera absolutamente heterogénea en las diferentes fábricas recuperadas. En Rosario llegó a haber 176 fábricas recuperadas, que algunas tuvieron sustentabilidad y otras no. Eso es parte del segundo proyecto de investigación. Y me comentaba que originalmente, o en la mayoría, un denominador común, inclusive es una crítica hacia el sindicalismo, se profundiza una crítica hacia el sindicalismo por abandono de esos trabajadores de las fábricas cerradas o por haber sido desoídos, ¿no? Claro. Entonces, si bien tienen una raíz sindical, inclusive el ejemplo de La Toma es un ejemplo de fábrica recuperada con trabajadores con fuerte historia sindical, hay otros donde justamente el sindicato es uno también de los lugares a las críticas y a los reclamos. Claro, bueno, a ver qué pasa con la figura del sindicato cuando desaparece la patronal, ¿no? Un poco es la idea, ahí aparece el conflicto, imagino, y eso es lo que habrán estudiado María de los Ángeles Di Capua y su grupo, de su equipo de trabajo, que bueno, después vamos a seguir escuchando, si te parece. Me Tatiana, parece bárbaro. 10:51 de la mañana. Considera que el tiempo es dinero. Aquel a quien le está dado ganar 10 chelines por día con su trabajo y se dedica a pasear la mitad del tiempo o estar ocioso en su morada, aunque destine tan solo 6 peniques para sus esparcimientos, no debe calcular solo esto, sino que realmente son 5 chelines más los que ha gastado, o mejor, ha derrochado. Benjamin Franklin, de consejos a un joven comerciante. Lo que es la ciencia. La universidad no es una fábrica de profesionales solamente para sacar los profesionales libres y liberales que salgan al mundo del trabajo, sino que toda persona que pasa por la universidad tiene que saber que tiene un rol social, más allá de que me lleve abajo del brazo el título de abogado o el título de médico, y que trabaje individualmente. Tenemos que ver esa cuestión que se plusca en la universidad y que tenemos un rol más allá. Tenemos que saber que tenemos una función social a disposición de nuestro país, de nuestra ciudad. Entonces, un poco esa es la característica del voluntariado. Crear, digamos, una conciencia diferente. Es decir, digamos, no es lo mismo el voluntariado que el asistencialismo. El voluntariado tiene más con la idea de construir y con la idea de la acción social colectiva, y mucho más embarcado dentro de la universidad. Nosotros, digamos, somos parte del Estado también. Gabriela Ramírez, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, Guillermo? Estábamos escuchando a María Inés Suidini y a Miriam Bicherán, que son las dos docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. María Inés es la secretaria de Extensión y Miriam está un poco con el tema de los voluntariados, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de voluntariados y pasantías como dos, digamos, aproximaciones al campo de lo laboral o primeras experiencias de trabajo o de prácticas preprofesionales para los estudiantes universitarios. ¿Podríamos hacer una distinción de qué se trata una cosa y de qué se trata la otra? ¿Qué es una pasantía, qué es un voluntariado? Exactamente, un voluntariado, como lo indicaban las profesoras, es una actividad que se hace en función de una demanda que haya por parte de la comunidad, ¿no? Una demanda social, o a través de una ONG que se canaliza y, bueno, se presentan proyectos por parte de docentes o alumnos de la universidad con el objetivo de poder cooperar o trasladar el trabajo de manera voluntaria, digamos. No es obligatorio, no hay ningún tipo de resarcimiento a cambio. En cambio, las pasantías son prácticas preprofesionales que realizan los alumnos, que pueden ser curriculares, es decir, estar dentro del plan de estudios de una carrera, o pueden ser rentadas. Como opción, que bueno, eso vamos a estar hablando un poco más en la segunda parte, y cómo esta cuestión de la flexibilización laboral que hablaban hoy al principio, la década de los 90, la ley permite que las pasantías se desvirtúen en mano de obra barata para las empresas o para el Estado en muchas ocasiones. Sí. Bueno, que muchas veces dejan de tener incluso esa función de práctica profesional para el estudiante de grado, o que muchas veces, como decís vos, se convierte en mano de obra barata y poco tiene de práctica preprofesional. Y cómo tiene que ver mucho la cuestión de la ley, ¿no? Esta nueva ley que se sancionó en diciembre de 2008. Pero volvamos al tema de los voluntariados. Sí. Oscar García, que es profesor de la Cátedra Abierta de Solidaridad de la Universidad de San Martín, dice que, y lo voy a citar, si hay una situación en que la teoría nacida en las universidades, enseñada por los docentes y explicada en centenares de libros, se vuelve realmente valiosa, es no solo cuando ayuda a explicar la realidad, sino también a transformarla. Y la solidaridad también tiene su teoría, dice Oscar García. Bajo este concepto es que la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR el próximo cuatrimestre va a estrenar, por así decirlo, la primer cátedra sobre voluntariado de la UNR. A cargo de esta cátedra van a estar Paula Contino y Miriam Villerán, que son docentes de la facultad. Pero bueno, ¿qué es el voluntariado universitario en sí mismo? Digamos, hay varios voluntariados, pero bueno, lo que hace la universidad es el voluntariado universitario. Le comento que hay un programa nacional de voluntariados que depende del Ministerio de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, que financia estos proyectos, ¿no? Los alumnos se reúnen, ven qué tipo de demanda hay, se juntan con un docente guía, en este caso, presentan el proyecto. Y bueno, aquí es cuando empieza esto de el trabajo voluntario. Y como decía María Inés Suidini, el objetivo es, para la universidad, ¿no?, el voluntariado universitario, crear ciudadanos responsables, solidarios, atentos a las necesidades y a las problemáticas sociales, sobre todo en un trabajo de construcción colectiva, digamos, mediante la puesta en práctica del ejercicio de la ciudadanía. En la UNR, esta práctica del voluntariado surge alrededor del 2005, digamos, no es... Ah, ya hay un recorrido con claro, respecto al no tema. Es algo muy nuevo. Termina en la formación de esta cátedra sobre voluntariado, pero el trabajo voluntario en sí mismo empieza alrededor del año 2005, cuando un grupo de becarios de la Facultad de Ingeniería Electrónica decide enseñar manejo de PC a un grupo de madres solteras, desocupadas, y esto lo hacían orientándolo a una búsqueda de una salida laboral, más que nada, ¿no? Esto despierta la necesidad de institucionalizar esta práctica, y así se empieza a hablar de voluntariado en la UNR. Y terminamos en este proyecto experimental de la cátedra que Miriam Villerán nos va a comentar un poco más en la entrevista que le hicimos. Bien, vamos a escuchar entonces lo que nos decía. Desde la facultad se resuelve crear una asignatura de carácter electivo dedicada específicamente al voluntariado. Esto sería destinado a los alumnos del ciclo superior de la carrera de comunicación social y de ingeniería electrónica, con el objeto de que el estudiante, que es futuro graduado, asuma realmente un rol protagónico en la construcción de una sociedad más justa y, digamos, participativa. El voluntariado no solamente en una expresión práctica como trabajo solidario, sino también como un tema relevante de lo que es la reflexión académica. Armamos un programa de la materia en función de, digamos, lo que nosotros pensamos de lo que es el voluntariado y lo que el estudiante, digamos, necesita saber y necesita tener entendido o claro a la hora de estar, por ejemplo, trabajando o haciendo una opción voluntaria dentro de una institución. Uno de los ejes esenciales es universidad y extensión de nosotros. Lo que hacemos es desarrollar un breve recorrido histórico y conceptual de los idearios de la reforma universitaria, lo que es la universidad y todo el contenido histórico, ¿no? Y es ahí también es donde intentamos analizar la solidaridad en todas sus dimensiones y todas sus coordinadas discursivas, ¿no? Para poder arribar a la definición de una solidaridad transformadora, sobre todo, digamos, dentro de lo que es la extensión. Otro de las unidades es donde hablamos de conceptos básicos del voluntariado, nos imbuimos y intentamos construir conjuntamente con los estudiantes, por ejemplo, un concepto propio de voluntariado, la responsabilidad social individual, ¿no? Cuando se transforma y cuando la responsabilidad se hace dentro de un colectivo, ¿no? Donde no todos somos individuos, sino que estamos representados. Tiene que ver con los deberes y los derechos también, con algunas cuestiones y criterios claros y conceptos de lo que es el voluntariado, la actividad voluntaria, lo que es la ciudadanía, otro de los ejes centrales sobre voluntariado y legislación. Tomamos como referencia, por ejemplo, el régimen de voluntariado universitario de la UNL y el código de ética que ellos manejan. También tomamos la Declaración Universal del Voluntariado, entre otros textos, y además que el estudiante pueda conocer sus deberes, sus derechos, sus obligaciones como voluntario. Que el estudiante sepa que el voluntariado es libre, que nadie le puede exigir, que lo hace con conciencia, que es gratuito, que no puede recibir, digamos, ningún tipo de remuneración. El voluntariado no solamente como acción individual, sino que tiene que ver con una acción colectiva que está enmarcada dentro de la universidad, planificada estratégicamente en función de estar conectada, vinculada con la sociedad. Escuchábamos a Miriam Villerán que nos comentaba acerca del proyecto de esta cátedra sobre voluntariado de la UNR, la primera en la facultad, y más o menos se distinguía esta cuestión de el voluntariado del asistencialismo, ¿no? O de la beneficencia, cómo por ahí tal vez se intenta teorizar toda esta práctica para que no caiga en el mero asistencialismo de una demanda que sea recurrente, digamos, y los alumnos puedan apropiarse de esta práctica. Existen algunas experiencias de voluntariados aquí en Rosario. De hecho, bueno, estabas mencionando algunas que aparecían ya desde el año 2005, pero puntualmente hay algunas más concretas que estuviste viendo. Sí, hay varios proyectos, se aprueban todos los años los proyectos, y del año pasado algunas, para nombrar, no voy a nombrar porque realmente la UNR tiene un montón de voluntariados, pero algunas son, por ejemplo, Adicciones y Pueblo, voluntariado transdisciplinar sobre el proceso de las adicciones, calidad de agua, salud humana y educación ambiental en la región de Zavalla, formación de promotores comunitarios en salud, la Orquesta Social Infanto Juvenil de Ibarlucea, formación de jóvenes dirigentes comunitarios, orientación vocacional para alumnos de la escuela media, digamos, es muy variada la oferta de voluntariados y cómo surgen en función de las necesidades que van captando los mismos alumnos o los mismos docentes. Claro. Y uno muy particular es el de material de lectura accesible para ciegos y disminuidos visuales, que está coordinado por la profesora Viviana Marchetti de la Facultad de Ciencia Política, que nos comentaba acerca de cómo surge esto, que empieza por la gran cantidad de alumnos que no podían estudiar en la UNR, la deserción de alumnos con discapacidad visual. Uh-huh. Y bueno, cómo fue necesario empezar a trabajar la lectura del material, ¿no? O la accesibilidad. Y en esta nota que le hicimos a Viviana, nos comentaba cómo los alumnos voluntarios pudieron capitalizar esta actividad, no planificada, porque fue así espontánea la demanda, y cómo lo capitalizaron para su formación y para su futura inserción laboral. Es un voluntariado que lleva más de 2 años ya, y que ahora, a partir de este año, no solo se está dirigido a los alumnos de la UNR, sino también que van a empezar a confeccionarse audiolibros para escuelas y jardines de Rosario. Pero escuchemos a Viviana, que nos comentaba acerca de la experiencia con los alumnos. Escuchamos. Lo que se hizo y que fue muy bueno es que los voluntarios, por un lado, capitalizaron esto porque muchos de ellos, por ejemplo, lo tomaron como objeto de estudio a estas prácticas, al punto tal que, por ejemplo, en algunas materias crearon un blog accesible, el blog del voluntariado. Otra alumna, por ejemplo, el día eligió como temática de su tesina las TIC y las personas con discapacidad visual. Otros se han dedicado, digamos, se han interesado por esta temática y han desarrollado folletos, afiches, un video y spots publicitarios en relación a este tema, a través de incluso un trabajo que se hizo con alumnos de la UAI que también se sumaron a esta experiencia. O sea, esto ha generado distintas tareas que en principio no estuvieron planificadas. En principio se pensó en asistir a los estudiantes con discapacidad con lo que necesitaban para estudiar, y hacer también una vinculación con la municipalidad, con el área de la discapacidad de la Municipalidad de Rosario, para que conocieran cuáles eran sus derechos, el acceso al Certificado Nacional de Discapacidad. O sea, esto nos permitió abrir un montón de posibilidades que, lejos de ser asistenciales, al contrario, promueven la integración, promueven el ejercicio de la ciudadanía. En ese sentido me parece importante. Viste que los alumnos es como que le dan otra vuelta. Yo digo que tienen todo, digamos, son como, tienen todas ideas nuevas, vienen con todas las pilas y le han encontrado otra vuelta. La mayoría de los que empezaron como voluntarios eran ayudantes alumnos de Comunicación Visual Gráfica 1, una materia de tercera. A partir de ahí, por ejemplo, se generó un concurso de afiches sobre voluntariado y salieron unas cosas maravillosas, lo dimos como situación problemática. Y a partir de esas situaciones los alumnos empiezan a investigar con sobre el tema y se interesan. Y a partir de eso también han surgido que mucha gente empieza a investigar sobre el voluntariado y dice, bueno, quiero ser voluntario y quiero experimentar y quiero aprender a producir materiales accesibles. O sea, esto abre un montón de posibilidades que son impensadas. Yo digo que esto de la solidaridad desata nuevas ideas, hace surgir otras cosas. Esto es lo interesante. Escuchábamos a Viviana Marchetti, que es profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que nos comentaba de su experiencia con el voluntariado del material de lectura accesible para ciegos y disminuidos visuales de la UNR. Este proyecto de voluntariado, si bien empieza como una demanda que se plantea por parte de la comunidad y como alumnos que, incentivados a participar, llevan adelante, desencadenó una investigación propia. Digo, ¿cómo este trabajo espontáneo o solidario se capitaliza y se vuelve en algo que se puede institucionalizar y que se puede trabajar y teorizar? E incluso sacar conocimientos y buscar más conocimientos también sobre el tema. Exactamente, y cómo se pueden poner, implementar todas las herramientas y los conocimientos que los alumnos llevan de la universidad hacia una necesidad real, concreta. Claro. Esta investigación es un equipo de investigación que está dirigido por la profesora Sandra Valdetaro, de la misma facultad, y que se llama Interfaces y Pantallas, las TICs y su apropiación por parte de las personas discapacitadas, las tecnologías de la información y la comunicación. Uh-huh. Bueno, los voluntariados le traje hoy, Guergo. ¿Le gustó? Bien. Sí, sí, claro que sí. Qué buen recorrido que ha hecho. Y después vamos a seguir hablando en una segunda parte de las pasantías también, de este otro concepto. Otro tema. Para una segunda parte, Gabriela Ramírez estaba aquí haciendo la presentación del tema de voluntariado y pasantías. Seguimos en lo que es la ciencia. Estamos hablando hoy del trabajo, del empleo del tiempo. Está allá en nuestros estudios, nos visita Gabriela Benetti, que va a hablar un poco de la historia del movimiento obrero en la Argentina. Con ella vamos a estar charlando en un ratito nada más. Y después de la tanda también estamos con la sección de cine. Usted sabe que tenemos a un especialista en la materia, que es Leandro Arteaga. ¿Se acuerda el nombre? Columnista de cine, claro que sí. De la columna, digo. ¿De la columna? De él, Leandro Arteaga. Y la columna que nos trae hoy y que un poco vincula a la temática de la jornada, que es el trabajo y el empleo del tiempo, lo trabaja Leandro Arteaga en la columna Ciencia, Garrapiñada y Maní con Chocolate. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿Eh? ¿Vio cómo me acuerdo? 103.3 En vivo, sí, en vivo. Y las orquestas típicas, que era lo que más escuchábamos y lo que más había en ese momento, eran en vivo. Y eran orquestas típicas de 10, 12 personas. No tan reducido como ahora, que es la guitarra, un bandoneón y un cantante, ¿no? El oído puesto en la radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. La Facultad de Arquitectura posee un área en Derechos Humanos que fue creada en el año 2006 para trabajar en conjunto con diferentes instituciones y organismos que abordan la temática de la memoria y la historia reciente de nuestro país. Uno de sus trabajos más importantes tiene que ver con el relevamiento y construcción de maquetas de los centros clandestinos de detención que funcionaron en Rosario y alrededores y que serán usadas en los juicios orales de Rosario del próximo año. Arquitecta Alejandra Busaglo, coordinadora del área en Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura. A finales del 2005, un juez federal, que en aquel momento era Germán Suter Schneider, solicita el relevamiento y la construcción de una maqueta de lo que era La Calamita, un ex centro de detención clandestina que funcionaba en Baigorria. A partir de esa demanda precisa, que supone un trabajo que tiene especificidades que no se contemplan en el desarrollo curricular de la carrera de arquitectura, fue que entendimos que era necesario crear un espacio que pudiera producir conocimientos, producir nuevas categorías, aproximarse a una problemática que no estaba trabajada específicamente. Así que estamos haciendo esas reconstrucciones por un lado, y por otro lado estamos realizando estas intervenciones en el espacio público que tienen que ver con el tema memoria, ¿no? De cómo conmemorar a los militantes populares. Noticias desde la universidad. Del 25 al 27 de agosto, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, tendrá lugar el primer taller de órganos artificiales, biomateriales e ingeniería en tejidos. Quienes estén interesados en presentar trabajos podrán hacerlo hasta el 15 de julio comunicándose con la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Noticias desde la universidad. A cada hora en 103.3. www.unr.edu.ar Radio Universidad. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Como de costumbre, las primeras películas que trazaron la historia del cine ya contienen muchas de las temáticas que desarrollamos en estos segmentos. ¿Cómo no pensar en cómo el trabajo ha sido abordado por el cine cuando precisamente uno de los primeros cortos realizados por los hermanos Lumière tuvieron como protagonistas a los obreros de su propia fábrica, La salida de los trabajadores de la fábrica Lumière, una de las primeras películas de la historia del cine, 1895. Y que, dado el caso, nos permite trazar muchísimas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con todo un contexto de época. Evidentemente, el cine nace como un ingenio mecánico más, dotado de tantos engranajes como los que significan cada uno de los trabajadores dentro de cada industria. Esta misma película le sirvió como excusa a Harun Farocki, este notable realizador alemán, para desarrollar una película de título justamente Trabajadores saliendo de la fábrica. Farocki tiene la suficiente habilidad como para descubrir en esta película de los Lumière un detalle mínimo que dice todo. Mientras los obreros salen del gran portal de la fábrica, una de las mujeres tira del vestido a la otra. ¿Por qué lo hace? Porque la cámara está presente, seguramente. Pero esto le permite a Farocki construir toda una historia, cinematográficamente hablando, entendida fílmicamente, para demostrar cómo los trabajadores salen de las fábricas riendo. Es más, corriendo en el mejor de los casos. Fue una lástima que se retirara tan pronto. Oh, no, ella siempre tiene muchas cosas que hacer. No podía resignarse a esta forma de trabajar a trozos que tenemos en el cine. Ay. Me acuerdo de la noche del estreno de su primera película en Hollywood. Yo la acompañaba. Fue un gran éxito. Pues cuando acabó la película, miró a la pantalla, se volvió hacia mí y me dijo: ¿pero yo he hecho todo eso? ¿Y yo qué creía que no hacía más que esperar? Uno también podría pensar en cómo se trabaja en el mundo del cine. Para el caso, podríamos detenernos en muchísimas películas. Pero pienso en una, La noche americana, de François Truffaut. Ya desde el título, Le American Nuit nos permite adentrarnos en uno de los recursos cinematográficos y en cómo se hace una película. Una habilidad que Truffaut maneja de una forma espejada, el cine dentro del cine. Algo que de alguna manera también nos podría llevar a uno de sus artífices y maestros, es decir, Alfred Hitchcock. Hitchcock ha desarrollado la temática del hombre común, del hombre cotidiano, de aquel que, bueno, trabaja como más o menos cualquiera, de acuerdo con los tiempos que les toque vivir a las películas, y que de pronto se ve imbricado en una historia que nada tiene que ver con la que vive cotidianamente, es decir, la temática del hombre equivocado. Pero volvamos a películas más acordes con la temática que nos toca. ¿Cómo no pensar en films que ya alguna vez hemos desarrollado en estos bloques? Metrópolis, de Fritz Lang, y volvemos a la temática del engranaje. El hombre como una pieza más. Justamente una pieza que puede ser reemplazada dado el disfuncionamiento, dada la enfermedad o la falla técnica de alguna de ellas. Esto está clara y tajantemente expuesto en esta película referencial de Fritz Lang. Como así también lo hiciera el propio Charles Chaplin en tiempos modernos, ya en la década del 30, y simulando como caprichosamente que sin querer queriendo, levanta un trapo rojo que anda por allí, por la calle, y el vagabundo de pronto se convierte en el líder de una movilización sindical que no sabe está a sus espaldas. Estos movimientos de masas, estos movimientos contestatarios que han tenido a las industrias, a las fábricas, como fuentes de encuentro y de participación contestataria, desde luego que se nos vuelve inevitable referenciarlo a películas que tengan que ver con la vanguardia soviética. ¿Cómo no pensar en Sergei Eisenstein? ¿Cómo no pensar en todo el cine de Eisenstein? Uno de los lugares mayores dentro de la historia fílmica. Pero si nos detenemos en algunos, tal vez podríamos pensar en La huelga. Por título, por construcción dramática, por pensar un héroe colectivo, nunca individual, sino un actor social que sufre una problemática y actúa conforme a lo que le ocurre, aun cuando las consecuencias puedan ser las peores, pero siempre en función de lo que debe ocurrir para que cambie la situación que nos rodea. En este sentido, hay una película que es evidentemente referencial. Es de Mario Monicelli, este director italiano tan maravilloso. Hace poquito estuvo en cartel en la ciudad una de sus últimas películas, La Rosa del Desierto. Pero acá nos estamos refiriendo a Los Compañeros, aquella película en donde Marcello Mastroianni interpretaba a un profesor que bajaba de un tren en un pueblo uno de los tantos que este tren atraviesa en su trajinar cotidiano, y decide participar allí con las problemáticas que se cruzan, las problemáticas de la gente que habita, que tiene problemas en este pueblito, con la cual este profesor, este intelectual, va a interactuar, para así dotarlos de conciencia, para así, una vez realizada la tarea necesaria, subir nuevamente a este tren e ir hacia otro destino. Quiero un empleo. Ganarme un pedazo de pan es lo único que deseo. Todo eso está bien para un crío, pero tú ya no lo eres. Vas a cumplir los 30 enseguida, una edad para pensar con algo más de ambición. Desde este lugar de peleas, de reclamos, de asumir el rol del trabajador desde una perspectiva propia, emancipatoria, uno puede pensar desde el otro lugar, es decir, películas como por ejemplo Nido de Ratas, una película que se ha vuelto un clásico, sea por la época en la cual fue filmada, el Hollywood Dorado, 1954, sea porque uno de los intérpretes principales fue Marlon Brando, junto con Karl Malden, entre otros, y porque su director fue Elia Kazan, el mismo de Un tranvía llamado Deseo, de Esplendor en la hierba o de Baby Doll. Pero también es cierto que Elia Kazan fue uno de los colaboracionistas durante la Casa de Brujas de los años 50 en Hollywood. Y también se sabe que Nido de Ratas llega a Elia Kazan como uno de los muchos proyectos que tuvieron un origen diferente al que finalmente conocieron como manufactura fílmica. En aquel primer borrador había una mirada bastante peligrosa, entre comillemos, respecto de lo que significaba la actividad sindical en este drama portuario, de muelles portuarios que nos muestra el film. Motivo por el cual el director original fue apartado del proyecto, Robert Siodmak, y fue apartado porque se lo había visto frecuentar la amistad de alguien ya sospechoso para determinadas actividades, es decir, Charles Chaplin. De modo tal que Elia Kazan se hace cargo de este proyecto. Proyecto en donde, si nos detenemos a ver el film, a rever el film y pensarlo, es precisamente la clase sindical la que va a enturbiar el cálido y normal clima de trabajo que impera en los muelles, es decir, el sindicalismo rojo, aquella peligrosidad que tanto afectaba al American Way of Life, este mito pergeniado para sustentar determinados desmanes que escondían desde ya maneras de pensar fascistas y extremas. Vine aquí a cumplir una promesa. Di mi palabra a este hombre de que si él les hacía frente, yo estaría a su lado, con todas las consecuencias. Dugan ha muerto. Era uno de esos hombres a quienes Dios ha concedido el don de la valentía. Pero esta vez lo arreglaron para siempre. Es así que la figura del sindicalista podía volverse en el cine norteamericano una suerte de villano que acechaba allí, a la mínima posibilidad como para poder enturbiar la calma normal de la familia y de la sociedad norteamericanas. ¿Qué haces que no te levantas? No. No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto. ¿Que no? ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Gana? No tengo ganas de ir a trabajar. Dale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. Ah, ¿así porque sí? Porque se te da la gana. Ni más ni menos. No puede ser, Néstor. Son las 7 y 10. Vas a llegar tarde. No voy a llegar tarde porque no pienso llegar. ¡Ah! Muy lindo. Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento de la película de la que estábamos hablando en el comienzo del programa, de La Fiaca. ¿Alguien se siente identificado? Usted, Tati, por ejemplo, con esta parte de la película, ¿alguna vez vivió esta situación de no tener ganas de ir a trabajar y de... Todos los días de mi vida. Todos los días le pasa. Bueno, la tenemos aquí en nuestros estudios a Gabriela Benetti, que es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, con la que vamos a estar hablando de, bueno, muchas cosas de la historia del movimiento obrero. Gracias por venir, Gabriela, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Vio la película La Fiaca? Hace muchísimos años. Sí, hace mucho tiempo. Y hace cuando ¿le pasó alguna vez de tener así un poco de fiaca a la mañana? Imagino que alguna vez le habrá pasado, ¿no? El trabajo es una construcción cultural, esto de que tengamos que sentir la responsabilidad del trabajo, pero no necesariamente el trabajo se vincula con el placer. Uh-huh. Hay algunos que tenemos la ventaja de poder trabajar en lo que nos gusta, pero no todo el mundo tiene esa ventaja. Entonces, claro, vincular trabajo y placer no siempre es fácil. Y la gente que trabaja en aquello que le gusta, cuando no tiene un horario que cumplir o tareas que desempeñar en su lugar de trabajo, digamos, y tiene un tiempo libre, ¿disfruta también trabajando de eso? ¿Sigue trabajando, digamos, todo el tiempo? ¿Sucede eso también? Mira, toda esta discusión tiene que ver con las transformaciones del trabajo en estas últimas dos décadas. O sea, el impacto tecnológico, el ahorro de mano de obra física, la incorporación de algunos procesos informatizados hace que se ahorre trabajo humano. Entonces hay una discusión que no pasa por, si bien responde al mismo fenómeno, no pasa por los mismos carriles en el norte desarrollado que en este sur subdesarrollado. Y se ha dado toda una discusión en la teoría política, en la sociología, de qué hacer con el tiempo libre. Uh-huh. Adiós al trabajo, como lo llamó André Gorz, que es un gran sociólogo francés, tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, en función de ahorrar tiempos de trabajo, hay más tiempo libre. ¿Cómo claro. pensar, cómo repensar toda una concepción cultural que antes tenía una centralidad puesta en el trabajo? Uh-huh. En cambio, nuestro adiós al trabajo pasa por otros carriles, adiós a la seguridad que el trabajo nos daba en términos de proyección personal, de protecciones sociales. O sea, acá lo que pasó fue el achicamiento del mercado de trabajo, y eso es otra historia. Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, y toda la historia del trabajo en Argentina, bueno, el trabajo en Argentina tiene su historia, y un poco la idea o el planteo que queríamos hacerle a Gabriela es ver cuándo aparece esta idea de pensar la cantidad de horas de trabajo, esta idea de cuántos nos van a pagar, la historia de organizarse entre iguales, entre trabajadores del mismo rubro, de armar un sindicato y de poder empezar a defender sus derechos. Digo, hubo, imagino, algún momento en que eso empezó a discutirse y a existir la necesidad de organizarse, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento o cuándo podríamos ubicarlo? Mira, aunque hay veces que agote ser argentinos, uh-huh. Somos un país joven. Somos un país joven y pensar el trabajo y la construcción del mundo del trabajo y el mundo de los trabajadores, o sea, de las problemáticas que se vinculan al ambiente laboral y las problemáticas que se vinculan a la vida cotidiana de los que viven de un salario, tiene que ver con el momento en que la Argentina se organiza como país moderno, estructura relaciones sociales capitalistas modernos. En ese sentido, estructura en simultáneo un Estado, uh-huh. un mercado, y construye una sociedad, o sea, una nueva sociedad para una nueva economía, que en ese caso tenía que ver con la inserción de la Argentina en un modelo capitalista que ya estaba en pleno diseño, ¿eh? O sea, la edición internacional del trabajo. Con lo cual, el mundo del trabajo y de los trabajadores en la Argentina se estructura en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX. Y es significativo pensar el problema en el sentido de que esa primera construcción se da en el vacío. O sea, es una sociedad que para la élite de la época era un desierto, una sociedad que tenía todo por hacer, y los recién llegados, la masa de inmigrantes, nuestros abuelos y bisabuelos, en realidad venían con la vocación de matarse trabajando para mejorar las opciones que en ese momento se habían visto frustradas en sus países de origen. Entonces, a lo mejor en esa primera etapa de la estructuración del mundo del trabajo y de los trabajadores, hay un primer momento es que el trabajador está dispuesto a hacer la América y hacer los esfuerzos que haga falta para hacer esa América, ¿no? Ese sueño. Gabriela, pero también tiene que ver, o a lo mejor es una idea que uno tiene, este proceso de inmigración o los inmigrantes también como los primeros organizadores también del sindicalismo o de la defensa del trabajo. Además, si bien venían a deslomarse para hacer la América, ¿también son protagonistas o no en un escenario de asociación? Mira, en ese escenario hay dos momentos, en ese escenario de plantear redes asociativas. Justamente, ustedes imagínense si una mudanza, cuando uno cambia de casa o de departamento, un desarraigo fuerte, imagínense, contextualicen lo que implica cambiar de país, cambiar de idioma, cambiar de cultura, cambiar, el impacto es fuertísimo. Con lo cual, las primeras redes asociativas tuvieron que ver con las solidaridades construidas en términos de identidad étnica, identidad lingüística. Entonces, de alguna manera, ese primer momento tenía que ver con las mutualidades, con el Unión de Benevolenza, con la Asociación Española de Socorros Mutuos, con tratar de resolver los problemas de la vida cotidiana de los trabajadores, educación, salud, vivienda, en base a esas redes. En un punto, esa solidaridad étnica hasta fue un obstáculo para crear una solidaridad de clase. Esa solidaridad de clase no se construyó en el mundo de los trabajadores, sino en el mundo del trabajo, donde las condiciones de explotación no respetaban banderas. Pero entonces empezó por lugares más pequeños, digamos, por unidades más pequeñas, por lugares de trabajo. Claro, vos pensás que en esta primera etapa del desarrollo de la economía capitalista en la Argentina, el eje dominante de la economía es un modelo agroexportador, ¿no es cierto? Entonces la rueda principal de la economía es lo que el campo produce y lo que el campo exporta. Con lo cual al ser un modelo de exportación, el sector que acompaña al sector primario es un sector terciario, un sector de servicios, ferrocarriles, puertos, o sea, esa infraestructura que hace falta para poner en marcha el modelo agroexportado. Con lo cual, la concentración de mano de obra se dio en el sector terciario, en ferrocarriles y puertos. Entonces, en esos lugares de trabajo es donde empezaron a darse una solidaridad en términos de trabajadores, porque ahí era lo mismo si eras italiano, claro, español, judío, ruso, polaco. Las condiciones de explotación, las jornadas extenuadoras, la falta de seguridad, eran democratizantes, digamos, claro, los afectaban a todos por igual. Imagino que, bueno, la gente allí en los puertos, en los ferrocarriles, se juntaba en estos términos solidarios, pero ¿qué pasaba, digamos? ¿Aparecían algunas ideas? ¿Se tenía algún ejemplo? ¿Qué hacían cuando se juntaban solidariamente? Mira, el inmigrante que vino era un adulto, un hombre. O sea, con lo cual venía junto con sus valijitas, traía adentro sus valores, sus ideales, sus convicciones. Con lo cual, en esta primera etapa de las organizaciones sindicales en la Argentina, se da un desarrollo de lo que Ricardo Falcón llama, que es un gran historiador local, se desarrollan tres corrientes que genéricamente Ricardo las llama las izquierdas, porque son anticapitalistas y antiestatistas. Los anarquistas, los socialistas y luego los sindicalistas revolucionarios van a ser corrientes ideológicas. O sea, no tenemos que pensar el momento de la circulación de ideas, de las organizaciones, de alguna manera sacándonos la imagen presente que tenemos de los sindicatos. O sea, hay un proceso de difusión, de concientización, de generar redes solidarias que tiene que ver con esto, con difundir, esclarecer cuáles son las reales condiciones de explotación que el sistema capitalista plantea. Por eso son genéricamente anticapitalistas. Sin embargo, ¿en qué difieren? En los caminos de salida, ¿no? O sea, ¿cuáles son las opciones frente a esa realidad que ofrece el anarquismo, que ofrece el socialismo, que ofrece más tarde el sindicalismo revolucionario? El anarquismo, directamente, la respuesta que da es la destrucción total, ¿eh? Vamos a una sociedad sin clase y sin Estado. Claro. La solución socialista es una solución reformista. O sea, tratemos de mejorar la condición del trabajador desde la sanción de leyes que mejoren la condición obrera. Y sin embargo, el sindicalismo revolucionario, que va a ser una escisión del socialismo, va a decir no. El lugar, la trinchera de mejora, de lucha, de la condición obrera, no es el partido, es el sindicato. Claro. Una organización de clase. Uh-huh. De todas maneras, todos venían un poco con en esta valijita que se traían de Europa, uh-huh. ¿no? Venían, imagino, que con una idea, o esta idea que está tan difundida de la cultura del trabajo, ¿no? Que es también como muy arraigada, y me trataba de poner a pensar de cómo ellos imaginaban el trabajo. Y una de las definiciones que encontrábamos de trabajo en estos días era, bueno, la acumulación, el trabajo como una forma de acumulación de riqueza, ¿no? Uh-huh. Y la riqueza, claro, el trabajador recibe su salario y acumula riquezas para otro, y bueno, y cómo estos trabajadores socialistas y anarquistas pensaban esa idea de del trabajo, qué tenían en mente o cómo les habrá parecido, ¿no? Mira, eso también tiene una relación directa con la organización técnica y social del trabajo. Vos pensás que en esta primera época muchos de los recién llegados, aparte de su valijita, de sus ideas, traían saberes. Uh-huh. Entonces eran ebanistas, eran talabarteros, marmoleros, o sea, tenían un oficio, un saber. Entonces hay, sobre todo en estos trabajadores que no solo en algunos casos traían un oficio, sino algunos y los más aventajados tenían un juego de herramientas, que no era poca cosa, hay entonces una vinculación a el trabajo en términos también de una realización placentera. ¿Eh? Placentera en términos de que hay una materialización de una obra, que evidentemente genera placer. O sea, transformar la materia y hacer algo más bello a través del trabajo manual, efectivamente genera placer. Más asociado a la idea de artesano, si se quiere, que a la Sin idea duda. Que, los que hoy tenemos. Está vinculado a la idea del artesano. Con lo cual, si uno trata de explicar, digamos, por qué la predominancia del anarquismo como corriente ideológica entre fines del siglo XIX hasta por lo menos la huelga de Centenario, o sea, hasta 1910, tiene que ver, mucho que ver, con que ese anarquismo era un anarquismo fundamentalmente individualista, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que valoraba algunos de estos saberes. En estos casos, esos artesanos trabajaban solos o con aprendices, o sea, era una escasa concentración de mano de obra en pequeñísimos establecimientos. Distinta va a ser la cosa y la vivencia del trabajo en sectores como los que describíamos antes, en el puerto, donde lo que primero que se empieza a discutir son la jornada de 14 horas, el peso de las bolsas, discutir si las bolsas tenían que pesar 100 o 70 kilos, la incorporación de tecnologías que ahorran fuerza bruta, pero en definitiva también si ahorran fuerza bruta, ahorran mano de obra. Entonces, las características del trabajo también van a incidir en las opciones organizativas y en qué discursos describan de la mejor forma esa situación y ofrezcan una puerta de salida, ¿no? Claro. A esa situación. Sí, por ahí la pregunta anterior tenía que ver, porque no me imaginaba, o no sé qué habrá pasado por la cabeza de aquellos anarquistas, pero digo, no me los imaginaba diciendo no al trabajo, sino como reivindicando el trabajo como una forma o una necesidad del hombre, como una forma de organizar la sociedad, o no todo lo contrario, digo, destruir todo, destruir el Estado, destruir las formas de organización, no significaba destruir el trabajo como una forma o una necesidad. El discurso anarquista es el discurso de la denuncia a la explotación. O sea, claro, de lo que denuncian en términos del trabajo es eso, lo que supone la explicación del trabajo o del trabajador por el capital. Pero el discurso anarquista es un discurso de la denuncia de todas las formas de opresión. En definitiva, al cuestionar relaciones jerárquicas, asimétricas, de autoridad, no solo denuncia la opresión del trabajo por el capital, sino de la mujer por el hombre, de los niños por los adultos. O sea, hay un genuino discurso de la realización individual y de la realización de la libertad en el anarquismo. Claro. Sí, sí. Y de alguna manera, la descripción que el discurso anarquista articula sobre lo que efectivamente está viviendo la población trabajadora, uh-huh, es tan descriptiva, tan genuinamente real, la descripción que hace, que de alguna manera ese discurso hace carne, es apropiado por los trabajadores, porque efectivamente está diciendo lo que estamos viviendo es esta explotación y lo que se vive realmente es esa explotación. Claro, y imagino que, bueno, ahí esto fue un primer periodo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta primera parte o esta primera forma de unirse solidariamente de esta manera de los trabajadores? Mirá, vos pensás que entre 1880, 1890 se festeja por primera vez el 1 de mayo en la Argentina. O sea, a medida que van llegando y se van consolidando y se va construyendo esta nueva sociedad y estas nuevas redes, estas corrientes ideológicas se asientan, materializan prácticas, hacen publicaciones, hacen periódicos, organizan experiencias educativas. Sobre todo las socialistas tienen un gran activismo por los derechos de la mujer. Hay entonces una opinión pública muy activa, y hay sobre todo una gran cantidad de experiencias de multiplicación de estos discursos en pos de materializar nuevas prácticas. Entonces, este trabajo, en el caso del movimiento obrero, cristaliza en algunas organizaciones, Entonces, en algunos, los primeros sindicatos, no es casual que la tipográfica bonaerense sea el primer sindicato del país. Los sectores de servicios son los primeros que se van a organizar, o sea, los ferrocarriles, los puertos. Entonces, vamos a encontrar las originarias sociedades de resistencia, que no es casual el nombre, digamos, y después van a evolucionar hacia lo que hoy conocemos como sindicato. En esta etapa, hasta el 30, hay una pluralidad de organizaciones de lo que llamaríamos de tercer nivel. O sea, hoy tenemos desde 1930 una Confederación General del Trabajo única, una central obrera única, hasta que analicemos, ¿no?, la emergencia de la CTA. Pero hasta ese momento había pluralidad de organizaciones sindicales y en general esa pluralidad tenía que ver con una adscripción ideológica. La FORA, la FOA, la USA, distintas organizaciones de tercer nivel que hacían sus congresos, sus deliberaciones, y esos congresos resolvían a qué postulados ideológicos adherir. Y en función de eso es que se producían algunas divisiones y escisiones. Gabriela, cuando vos hablabas de esto de la gran publicidad que tenían las acciones y las corrientes ideológicas, nosotros en el seguimiento de la investigación trabajamos con María Los Ángeles Di Capua, que en realidad ella estudia, o su grupo de estudio, esto de las fábricas recuperadas. Y ella nos comentaba lo importante de las fábricas recuperadas en relación a la sustentabilidad que han tenido a lo largo del tiempo, cómo se han ido organizando y han podido seguir existiendo. Rescataban, o el proyecto investigador lo que rescata es el efecto multiplicador que tuvieron a partir justamente de la publicidad y de generar opinión pública a través de contar y mostrar todos los pasos que las fábricas iban teniendo y cómo esto genera este efecto multiplicador que ellas rescatan en relación a que otros trabajadores pudieran imitar, hacer lo mismo, a que se puedan constituir como un sector y a que la sociedad sepa qué eran, inclusive que las legitime y inclusive esto también a nivel internacional. Ellas nos planteaban, si quieren escuchamos un primer fragmento, esta idea del segundo proyecto de investigación que ya no tiene que ver con el primero que charlábamos al principio del programa, de generar un mapa de cómo se habían dado esas asociaciones, sino cómo esas asociaciones habían pasado los diferentes pasos para constituirse en asociaciones empresas. Si quieren, la escuchamos como para... Escuchamos a María de los Ángeles de Capua. Y el segundo proyecto de investigación ya trabaja con algunas empresas en particular para tratar de ver dentro de la misma empresa, una vez que han pasado las etapas que en general fueron comunes a todas de, bueno, poner en visibilidad política el problema, en un segundo momento de concientización social con marchas, carpas y demás, en un tercer momento la apelación al Estado para tratar de que, bueno, este desfasaje en la Constitución, digamos, que implica por un lado la existencia de propiedad privada, pero por otro el derecho al trabajo, pudiera tener algún punto en común. Después de estas etapas, empieza la etapa de la invención, le decimos nosotros, es decir, con elementos que obviamente tienen que ver con el recorrido que cada trabajador hizo desde su socialización anterior, poner en juego eso, todos juntos, en una nueva forma de relacionarse. Y ver entonces qué pasa en la organización interna de estas empresas, en la gestión cotidiana, los conflictos, los facilitadores, los obstaculizadores. Algunas empresas han recurrido para eso incluso a la universidad, porque, bueno, la universidad les permitió el asesoramiento en algunos aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con la gestión de la tecnología, en otros con la gestión administrativa, e incluso en algunos casos hay una demanda de algunas de estas empresas para que la universidad arme talleres de discusión entre ellos, porque no es fácil reacomodarse en esto de que no soy obrero, tal como se consideraba el obrero, con la obligatoriedad impuesta, ¿no es cierto?, desde la disciplina de cumplir un horario de trabajo y hacer ciertas cosas, pero tampoco soy patrón, tampoco puedo imponérselo a los demás. ¿Cuál es entonces la base de organización que se da en ese plano de autogestión? En la mayoría de las empresas donde era necesaria una inversión importante para comprar los insumos, por ejemplo, carroceras o algunas metalmecánicas, donde se necesita una alta inversión para poder tener los insumos necesarios para poder producir, esto se hizo muy difícil y en realidad no ha habido empresas recuperadas con una tasa alta de éxito, digamos. Sí, lo vemos más en, digamos, las empresas que tienen un tipo de producción donde los insumos no son tan altos y donde además es más fácil el proceso de trabajo, donde tal vez haya, digamos, o falte la necesidad de una especialización muy alta. Es difícil para aquellas empresas que implicaban un trabajo de oficio con alta especialización. Bien, allí escuchábamos a María de los Ángeles de Capua. Exacto, y ella, esto también tenía que ver un poco con lo que planteaba Gabriela, o no, digo, pero esto de el rubro y las actividades que se desarrollaban en ese trabajo, digo, la especialización, la inversión que esa especialización necesitaba, también cómo hace a la sustentabilidad o no de las organizaciones, ¿no? Gabriela, vos planteas un poco esto de, depende si eran más artesanos, menos artesanos, cómo se podían dar esas organizaciones en el origen, y cuando vos nombrabas esto, digo, bueno, en realidad esto de las fábricas recuperadas viene a remontar algo que tiene que ver con el pasado más anarquista de los trabajadores. Claro, es un poco como iniciamos la discusión hace un rato, ¿no? Como de alguna manera los escenarios que configuran los modelos de desarrollo adoptados, o sea, si bien estamos hablando de una continuidad, que es la vigencia de una economía organizada en clave capitalista, una economía de mercado. Cuando analizábamos los orígenes del movimiento obrero y algunos de los postulados del anarquismo, entre los postulados del anarquismo estaba la organización de productores, ¿no? Eran organizaciones igualitarias que reunieran productores independientes. Pero de alguna manera ahí es un capitalismo en gestación, en sus, está haciendo claro. sus primeros pasos. Y esto, como contrapunto a lo que analizaba Mary de Capua, el fenómeno de las empresas recuperadas tiene que ver con justamente empresas en crisis, o sea, de un capitalismo en crisis, en una de sustantes crisis cíclicas, pero en el caso que configure el escenario de las empresas recuperadas en la Argentina, una crisis que generó un cambio en el modelo de desarrollo, o sea, de el viraje hacia un modelo de apertura, hacia un capitalismo globalizado que tiene otras reglas de juego y que por lo tanto impone otros condicionantes estructurales a la viabilidad y al éxito de estos emprendimientos. Claro, María de Los Ángeles hacía mucho hincapié, ella decía, bueno, nosotros trabajamos aquí con, o analizamos, si se quiere, las formas de asociación de trabajadores formados en el capitalismo. Por ahí esto también tiene que ver con la idea de pensar el trabajo y la defensa del trabajo desde otro lugar, ¿no? Y formados como trabajadores. Exacto. En su mayoría, que de alguna manera el lugar, para decirlo así llanamente, el lugar del mostrador en el que uno esté parado, del lado del capital o del lado del trabajo, condiciona cosmovisiones, incorpora culturas, y condiciona prácticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos trabajadores tuvieron que aceptar el desafío de, desde su condición de trabajadores, asumir muchas de las funciones de gestión, de dirección, de supervisión, que tienen que ver con el papel del capital. Uh-huh. Eso implica un proceso de hasta de reconfiguración de subjetividades, ¿no? Como para repensar muchas de las prácticas, ¿no? Claro. Estamos hablando del trabajo, del tiempo, del empleo del tiempo, y nos visita aquí en nuestros estudios Gabriela Benetti, que es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política. Hablamos de una primera parte, ¿no?, del movimiento obrero, de la historia del movimiento obrero, pero queda un camino por recorrer y muchas cosas para preguntarle todavía a Gabriela, que nos visita aquí en la radio, como decíamos. Estamos hasta las 13 aquí en lo que es la ciencia. El trabajo que el capitalismo en su última fase ha abolido masivamente es una construcción social. Precisamente por eso puede abolirlo. ¿Por qué decimos que una mujer tiene un trabajo cuando enseña en un jardín de infantes y que no lo tiene cuando cría a sus propios hijos? Porque a la primera se le paga y a la segunda no. Pero la madre que se queda en su hogar seguiría sin tener un trabajo, aun si obtuviera un subsidio igual al salario de una maestra jardinera. Y seguiría sin tener un trabajo aunque tuviera un diploma de educadora. ¿Y eso por qué? Porque el trabajo está definido de entrada como una actividad social, destinada a inscribirse en el flujo de los intercambios sociales en la escala de toda sociedad. Su remuneración testimonia esta inserción, pero tampoco es lo esencial. Lo esencial es que el trabajo llena una función socialmente identificable y normalizada en la producción y reproducción del todo social. Y para llenar una función socialmente identificable, él mismo debe ser identificable por las competencias socialmente definidas que pone en funcionamiento según procedimientos socialmente determinados. Debe, en otros términos, ser un oficio, una profesión, es decir, la puesta en obra de competencias institucionalmente certificadas según procedimientos homologados. La madre que se queda en su hogar no llena ninguna de estas condiciones. Su trabajo no se integra en el proceso del trabajo social, no está sujeto a procesos homologados, institucionalmente controlados o controlables, no está sujeto a criterios públicos en materia de horarios y eficiencia. En resumen, no se sitúa en la esfera pública, no responde a necesidades socialmente definidas, socialmente codificadas. No más que el trabajo del esclavo o del sirviente personal al servicio de los deseos privados de su amo. No más que el trabajo recreación, artístico o teórico. André Gortz, de Miserias del Presente, Riqueza de lo Posible. Lo que es la ciencia. Acá Pepito. ¿Qué, mijita? Ya levántate. ¿Pero para qué? Para que te vayas a trabajar. Oh. A mi papito no le gusta trabajar. ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué pasó? Él siempre dice que solo puede enfermar. Claro que sí, ¿cómo no? Yo no me explico. Qué joyita musical que ha traído hoy. Ahí tenemos la sabiduría de Rondamón. Sí, diciendo Ramón. Que el trabajo enferma, más allá de que la Chilindrina, en un rol de hija, de algún modo es inquisidora, le dice: no, papá, vos tenés que ganarme el sustento para mí, que soy tu hija. Sí. Y Rondamón, que no quiere trabajar. Don Ramón no trabajaba, ¿no? No. Y si no le alcanzaba para pagar la renta, el señor claro, Barriga. Tiene razón, no me acordaba de ese detalle. No recuerdo muchos trabajadores en la serie del Chavo, ¿no? Y muchos nos hemos criado con eso. Claro, bueno, había algún trabajo, si se quiere, cuentapropista, ¿no? Sí. Digo, doña Florinda tenía su fonda, pero a veces atendía, a veces no. Era medio extraño. Bueno, el maestro Longaniza, uno lo puede tomar como un trabajador de la educación o como un docente en ejercicio liberal de la profesión. No se sabía exactamente si era una escuela con muchos alumnos, con otros cursos, claro, o si se trataba de una escuela, digamos, particular. Sí, sí. Bueno, la madre de Kiko es ama de casa, allí se ve claramente. Bueno, y ahí también está la discusión, ¿ser ama de casa es un trabajo o no es un trabajo? Ah, bueno, lo planteaba recién. Es un trabajo socialmente no remunerado. Por eso. Es un trabajo. Es lo que planteaba recién André Gors, esa idea de por qué a una maestra jardinera se le dice que tiene un trabajo y a una mujer que cuida a sus hijos en su casa se le dice que no. Y tiene que ver con esto que decíamos, el sentido social del trabajo y a qué se considera trabajo en términos sociales y a qué se trabaja, digamos, a qué se considera actividad. Pero bueno, estaba haciendo un recorrido en torno a distintas canciones que hablan de gente que no trabaja, no quiere trabajar, y tenemos un emblema, pero hay un emblema, por favor, Fabián Dimonte, dele play. Usted lo imagina. Está sin ganas de trabajar este muchacho, me parece. A Rodolfo Zapata, por favor. Sí. Ahí va, ahí, bueno, cuesta. Ah, ahí está. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Esta nos gusta a todos. Lunes y primer día de semana. Daría la sensación de que Rodolfo Zapata, que plantea que los lunes no trabaja porque seguimos el domingo, que el martes no porque no conviene, que el miércoles porque se casa la hermana, que el jueves porque llueve, que el viernes porque total ya es viernes. Pero hemos llegado a la conclusión de que al final Rodolfo Zapata era un tibio. ¿Por qué un tibio? Porque sí, porque el tipo planteaba la cuestión semana a semana, no como los muchachos de los Villos Caracas Boys y sus melódicos, que llevan la cuestión a un extremo, inclusive bastante más complejo. Llegando a su fin diciembre, tomé una resolución. Lo que es el año que viene, si le pondré corazón. Pensé arrancar el primero, pero resolví esperar por gusto particular. Que pasará el 6 de enero, sin darme cuenta qué hora. Y no se interprete mal, dejé mi fuerza creadora. Y me agarró el carnaval campeón. Terminé un poco maltrecho, pero como el cuerpo aguanta, resolví darle derecho después de Semana Santa. No fue tan fácil las cosas, a ratos uno se cansa, y pensándolo dos veces, decidí esperar tres meses tras el pequeño descanso. Por cierto, muy merecido, a julio llegué tranquilo, estoy rejuvenecido. Era un buen comienzo para mis aspiraciones, pero me olvidé un detalle, es un mes de vacaciones. En octubre sí empecé a pensar de nuevo en serio, hice el plan y me alisté, pero me llamó Emeterio, venite, no te olvidéis. La chinita es en noviembre, este mes no trabajé. Bueno, ya llegó a noviembre y ya no trabajó en todo el año. Sí, exactamente. Fíjese cómo el tipo llevó de feriado en feriado. La causa de Rodolfo Zapata la llevó al extremo y dice: yo no te trabajo en todo el año. Retomando el mismo tipo social que el de la fiaca, También tenemos un antecedente en Domenico Modugno. No me digas. Cuando plantea. Domenico, no hubiese pensado nunca. Al Domenico. Trabajo hoy no voy. No es fiesta, pero al despacho hoy no voy. Cada día, siempre allí. Más porque, ja, porque sí. Esta mañana, ¿quién irá? Quiero dar un puntapié a la ciudad. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él. Trabaje solo él. ¿Qué han hecho de mí? Que me tienen siempre aquí. Domenico era un vago, Domenico. Lo mando a trabajar al jefe. Y dice, sí. Está, me planteé, lo mando a trabajar a mi jefe. Y cerrando este segmento musical donde se reivindica la idea de el trabajo no tiene mucho que ver conmigo porque, bueno, por distintas cuestiones no me hallo en él. Nos vamos a despedir con Los Churumbeles de España, con Juan Legido, el gitano señorón, que por cierto empezó a cantar en España, pero como no era muy franquista, que digamos, después de la Guerra Civil Española, directamente se exilió en México. Y desde allí compuso esta canción, Parecito Faraón, que donde ahí plantea por qué más vale no trabajar. A ver, ¿por qué? Porque nací gitanillo, le tengo miedo al trabajo. ¡Aire! En vez de la cuesta arriba, prefiero la cuesta abajo. Ay, le, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, a mí no me importa que la gente al pasar murmuren que yo nací cansado. Bien saben los pobres que no puedo trabajar, porque pa' mi cuerpo es un pecado. Pa' poder vivir sin trabajar. Ahí lo tenemos a Don Juan Legido, que dice que el tipo nació cansado y que no, para él el trabajo no. Bien, bueno, está muy cansado. Y estábamos hablando también con Gabriela, que está aquí en nuestros estudios, que hay también toda una figura de la literatura, ¿no? Que aparece allí con el que no trabaja. El gran arquetipo argentino del no laburante es el Martín Fierro. Claro. O sea, el Martín Fierro es una figura paradigmática del tipo que se resiste a la regimentación, al disciplinamiento de la mano de obra por parte de la nueva economía capitalista. O sea, las primeras leyes de vagos y mal entretenidos lo afectaron al Martín Fierro. Bien, claro, bueno, inclusive tenemos, digamos, alguna vez hemos hablado con integrantes de la agrupación Crotos Libres, que reivindican esa idea del croto como alguien que se las arregla solo sin tener patrón que lo mande, ¿no? Que es un poco la idea de Martín Fierro, que se retoba frente a esto que vos decías, la regimenta. El gaucho errante, aprecia su libertad, que... Sí. Bien, sí. Bueno, así que a su bloque musical y les hemos sumado también una recomendación bibliográfica también, ¿por qué no? Y pensando en cómo también el Estado muchas veces interfiere en las relaciones de la persona, el trabajo y cómo eso a su vez modifica la conformación social. Bien, y bueno, vamos a preguntárselo a un especialista, a una persona que trabajó esos temas y la relación entre el Estado y también las relaciones laborales, digo, las formas de organización. Estamos en contacto con Arturo Fernández, que integró la Sociedad Argentina de Análisis Político y es investigador principal del CONICET. ¿Cómo le va, Arturo Fernández? Buenos días y gracias por atendernos. Gracias por la oportunidad de hablar. Bueno, Arturo, estábamos hablando un poco de la manera en que las relaciones laborales se vinculan al Estado y cómo esto se ha dado en la Argentina. ¿Se podría hacer algún repaso o ver cuáles fueron los primeros momentos entre la relación entre el Estado y las relaciones laborales? Bueno, en un brevísimo lapso que da la radio y este tipo de medios. La en toda la historia del capitalismo, además de dos siglos y medio, las relaciones de trabajo prácticamente estructuraron la vida social y política. En el siglo XIX fue, a partir de la instauración de las revoluciones burguesas, la aparición del movimiento obrero, el que consigue obtener, a través de su lucha por el sufragio universal y por los derechos sociales, las bases de la democracia, tanto política como en un pequeño número de estados en el mundo, 35-40 algunos grados de democracia social. El resto de los países vivimos con estados totalmente inestables, como lo demuestra el caso de Honduras, porque es imposible establecer cambios sociales mínimos para solidificar la democracia política. En el caso de la Argentina hay como un momento bisagra en la historia, que fue el accidente de la aparición del general Perón, entonces coronel Perón, en los años 44 al 46, y luego sus primeras presidencias, donde se crea un mínimo estado de bienestar en contra de los intereses del capital, que generan un odio social que pone al país al borde de la guerra civil. Perón la evita, la posterga, de allí surgirán los 30.000 muertos posteriores al golpe genocida de 1976. Este tema se inicia en 1976, el desmonte, la desarticulación del estado de bienestar, que se interrumpe en parte por la presión de sectores de burguesía nacional hacia 1981, luego de una década de dudas, en 1990 democráticamente el pueblo elige al presidente Menem con un programa para redistribuir, y en realidad el presidente Menem, presionado enormemente por los grupos más concentrados, se entrega a ellos y termina la liquidación del bienestar social en la Argentina, generando la vergüenza, la ignominia del 30% o más de pobres, y de los cuales un buen tercio son indigentes y marginados. Esta situación nos homologa a cualquier país de América Latina y crea una situación social enormemente conflictiva y explosiva, y desgraciadamente estamos asistiendo en este momento a una formidable ofensiva de la derecha, más concentrada, que había perdido en 2001-2002 el control del Estado, y en el intento de anular algunas reformas moderadas, sobre todo en política laboral, que en los últimos 6 años habían restablecido el derecho a la convención colectiva, las paritarias y un mejoramiento relativo del salario. Fernández, usted así bien decía que no se homologa lo sucedido en Argentina con otros países de Latinoamérica. ¿Se podría marcar una primera diferencia, por ejemplo, de la representación de los trabajadores en el Estado con otros países vecinos, Brasil, Uruguay? ¿Qué fue de diferente aquí en Argentina? Ya habría que hacer más complejas las cosas. En Uruguay, país vecino, hubo reformas sociales que evitaron un fenómeno tan traumático como el peronismo en los años 1910 a 1920 y tantos, con el vallismo, con los dos presidentes Valle de aquella época. Y con lo cual Uruguay nunca tuvo una conflictividad social tan aguda como la Argentina, y una mejor distribución de la riqueza mucho antes que la Argentina. En el caso de Brasil, consecuencia de su gran desarrollo industrial, aparece por primera vez en América Latina un fuerte partido de los trabajadores con ideología clasista, desde los sindicatos paulistas, bajo la conducción de Lula, que hoy gobierna en Brasil. Efectivamente, es una presencia mayor quizás a cualquier otra que ha habido en la historia de América Latina, pero muy limitada por el enorme poder del capital, y naturalmente Brasil tiene a grandes rasgos y índices sociales peores que los argentinos de 1946 a 1990, y por otra parte grandes limitaciones por parte del partido en el gobierno, que solo tiene un 25% de la representación parlamentaria para hacer otra cosa que una gran distribución asistencial, que no critico. La bolsa, ojalá hubiera en la Argentina un derecho universal como el que Lula ha dado a todos los pobres y marginados de Brasil, lo cual lo ha hecho un presidente enormemente popular y exitoso. Bien, Arturo, le agradecemos estos minutos con la radio, y la idea es poder seguir charlando en cualquier momento de estos temas, y poder seguir discutiendo y viendo un poco la historia de las relaciones laborales y el Estado Nacional. Bueno, justamente yo sigo trabajando estos temas, dirijo un UBACIT en la UBA, sobre estado y relaciones laborales, aspectos comparativos, de modo que con mucho gusto quedo a su disposición. Bien, estamos en contacto, muy amable. Buenos días, estamos en contacto con Arturo Fernández, que integra la Sociedad Argentina de Análisis Político, investigador principal del CONICET, un poco contándonos, haciendo un repaso histórico, ¿no?, de lo que sucedió, y justamente él hablaba de un momento importante que es la ¿cómo? Lo conceptualizó como bisagra, ¿no? Claro, como momento bisagra, que es el peronismo. Y tenemos también, estábamos haciendo un recorrido con Gabriela Benetti, que nos visita, acerca de la historia del movimiento obrero. ¿Fue un momento bisagra el del peronismo? ¿Cómo lo pensás? Coincido con Arturo. Nosotros hasta ahora veníamos discutiendo un poco esto de la cultura del trabajo y el trabajo, y analizábamos la primera etapa y la última etapa del movimiento obrero, y nos había quedado esta etapa del medio, donde es la etapa significativa porque la cuestión obrera pasa a ser central. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo adoptado desde mediados de los años 30 hasta el momento que dice Arturo Fernando, en 1976, en que el proceso adopta un proceso desindustrializador en materia de política económica, el sector industrial, que concentra la mayor cantidad de mano de obra, va a ser central para la economía. Entonces la cuestión obrera pasa a ser lo más significativo, digamos, lo que concentra la conflictividad social en este gran lapso 30-76. En ese periodo, ¿por qué Arturo Fernández conceptualiza el peronismo como un momento bisagra? Porque cuando uno ve la década del 30, que la Argentina hace un viraje a raíz de la crisis del 30 en reajustar su modelo agroexportador incorporando una industrialización sustitutiva, ese desarrollo secundario durante la década del 30 hasta la llegada de Perón de la mano de la Revolución Militar de junio del 43, la explotación del trabajo era realmente escandalosa, para decirlo de alguna manera. Antes escuchábamos cómo, de alguna manera, algunas expresiones musicales, populares, describen mejor que muchas palabras la vivencia de determinados fenómenos sociales. Ustedes conocen el cambalache. Sí. ¿Quién no? ¿No es cierto? El cambalache fue compuesto por Discépolo en 1936. O sea, estamos en plena década del 30. Uh-huh. Y ahí da lo mismo el que labura todo el día como un buey, el que vive de la timba o está fuera de la ley. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, de alguna manera el cambalache es una expresión popular que transmite la experiencia, la vivencia de los sectores trabajadores en términos de explotación y están desahuciados. No hay una expectativa de que a través de ese trabajo puedan mejorar su condición de vida. No hay utopía, no hay posibilidad de transformación de su situación personal, familiar. ¿Qué es lo que cambia con el peronismo? El peronismo hace una verdadera subversión del lenguaje. ¿Por qué? Cuando Perón encara desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, elige un lugar absolutamente secundario del aparato estatal, el Departamento Nacional del Trabajo prácticamente no tenía personal, tenía funciones estadísticas, y Perón elige ese lugar y lo convierte y lo lleva a rango de Secretaría de Estado, o sea, con más presupuesto, se mete de lleno a y es el Estado el que se está metiendo de lleno a ver qué está pasando en el mundo del trabajo. No es que Perón inventa la pólvora. Hay a lo largo de la década del 30 una gran actividad gubernamental en el sentido de empezar a arbitrar en las relaciones capital-trabajo, a someter determinados conflictos de arbitraje. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el peso del Estado, a partir de ese momento, equilibra la balanza del lado más débil, del lado de los trabajadores. Entonces, a partir de ahí, esto que se insinúa en ese lapso de 2 años, con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que va a derivar en el surgimiento de este gran movimiento político como es el peronismo, es una verdadera subversión. ¿En qué sentido? Si nosotros nos atenemos a la letra del Cambalache, ser trabajador era prácticamente ser lo mismo que un delincuente. Conceptualmente, socialmente, claro, era visualizado de la misma forma. Cuando un tipo como Perón, que es el hombre fuerte de la revolución militar y que ha concedido un montón de reivindicaciones largamente esperadas y anheladas por el mundo del trabajo, y hace simbólicamente el gesto de ponerse en el lugar de que soy el primer trabajador, uh-huh, en ese momento cristaliza, se visualiza un lugar distinto para el trabajo y a los trabajadores en la comunidad nacional. O sea, de ser el último orejón del tarro a ubicarlo, digamos, en el lugar de la dignidad. Ser trabajador es un lugar que amerita ser respetado. Respetado por todos, porque contribuyen a la construcción de la riqueza nacional. Entonces, nosotros antes recorrimos el primer momento de la integración de la nación con la llegada de los inmigrantes y cómo estuvo plagado de determinados discursos ese proceso de construcción de la comunidad nacional, de esta nueva sociedad. El peronismo es un segundo momento de la integración de la comunidad nacional, porque no todos integraban la comunidad nacional. Entonces, económica, social, políticamente, el movimiento obrero va a encontrar un lugar de reconocimiento en la nación, en la sociedad, ¿no? O sea, de un sublugar encuentra un lugar. Esto más allá de cualquier otra consideración y juicio de valor que podamos hacer sobre la arquitectura política que después va a adoptar el peronismo en cuanto a cómo institucionalizar ese lugar de los trabajadores. Ese es otro debate, claro, es otra discusión. Sí, sí. Que inclusive la podemos ilustrar con esto que a lo que Cátulo Castillo le puso música. Del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, oremos defenderla con honor. Le puso letra a Oscar Ivanisevich y le puso la voz Hugo del Carril, uh-huh, a El Canto del Trabajo, que de algún modo era como el himno del primero de mayo, donde ya no pasa a ser un día de lucha, sino un día de fiesta para los trabajadores. Sí, ahí hay como un debate y una puja simbólica, te diría, ¿no? Porque, como todos saben, en realidad el Día del Trabajador, como yo antes lo mencionaba, se festeja en la Argentina desde 1890 y memorando las luchas de los trabajadores y de los proletarios del mundo, ¿no? Mm. A partir de la emergencia del peronismo y con partida de nacimiento el 17 de octubre del 45, hay ahí como dos imaginarios que dos símbolos, dos representaciones del trabajo y de los trabajadores que en alguna medida van a confrontar. El 1 de mayo y el 17 de octubre, el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores y el 17 de octubre es nominado como el Día de la Lealtad. Las connotaciones simbólicas y en las prácticas no son menores. Bueno, ahí la letra habla de la bandera sacrosanta en oposición al trapo rojo, suponemos, o al menos una primera lectura puede ser esa, el no sin dicho. Decirlo. El no dicho. Claro. Gabriela, recién hablábamos con Arturo Fernández de la diferencia con los países vecinos, con Brasil, con Uruguay, y aparece también lo que antes mencionabas de la CGT y después la irrupción de la CTA. Uh-huh. Estamos salteando un periodo, ¿no? Muy, muy uh-huh, largo, que después, si querés, podemos seguir charlando. Pero digo, en Uruguay, por ejemplo, no, no hay una sola central sindical, digo, aquí en Argentina sí se ha dado esta característica. Comparando un poco también con los países vecinos, y ¿cuál es la importancia o la diferencia de tener una o más de una central sindical? Digo, la CGT como la única, y la aparición después de la CTA, que no tiene la personalidad jurídica reconocida aún, digo, sí. Y es una demanda que existe. Mira, recién cuando analizábamos esta subversión del lenguaje, que incluso tiene que ver cómo se adopta lo que Arturo Fernández conceptualizó como la versión local del Estado de Bienestar en la Argentina, con la sanción de los derechos sociales del trabajador a partir del primero y del segundo peronismo, yo les decía, bueno, una discusión es esa, la ampliación de la ciudadanía social y la incorporación e institucionalización de esos derechos y el reconocimiento de ese lugar del trabajador en la comunidad nacional. Y otra discusión es la arquitectura política a través de la cual el peronismo inserta a las organizaciones sindicales en el sistema político. Ya durante el régimen militar, a mediados del 44, el régimen impulsa una legislación que tiene cierta inspiración en los modelos vigentes en ese momento en el mundo, o sea, modelos corporativos, e impulsa la organización de las fuerzas productivas del capital y del trabajo en forma simultánea. O sea, aspira a organizar una corporación del capital, una corporación del trabajo, en un intento que no prospera. O sea, esa legislación después es dejada de lado y se abandona el intento de organizar el sector de capital, pero se sostiene el intento de organizar desde el Estado las organizaciones del trabajo. A partir de allí, al año siguiente, se adopta la Ley de Asociaciones Profesionales, que es el instrumento jurídico-político a través del cual se va a dar forma a una estructura sindical que tiene una fuerte subordinación al Estado, o por lo menos le deja al Estado márgenes importantes de intervención en la vida sindical, y eso va en detrimento de niveles de autonomía. La personería gremial es la clave de ese modelo. ¿Por qué? Porque establece un solo sindicato por rama de actividad, o sea, vos tenés toda una rama de actividad y tenés un solo sindicato reconocido. ¿Quién lo reconoce? O sea, sobre la base de las organizaciones de ese sector, la más representativa es a la cual el Estado le va a dar la personería gremial. ¿Por qué es significativo este instrumento? Porque ese sindicato representa a los afiliados o no, o sea, representa a todo el sector. Y a la vez le da dos cosas fundamentales. La cara legal para negociar con el capital es el sindicato que tiene personería gremial, y le da el manejo de los recursos. O sea, vos pensás que lo que veníamos analizando hasta ahora eran organizaciones sindicales que se sostenían a puro pulmón por la cotización voluntaria de los afiliados. A partir de esta legislación, el descuento sindical se hace por planilla, o sea, lo retiene el empleador, y esos fondos van a las arcas sindicales. Eso le va a dar un poder económico a los sindicatos inédito hasta ese momento. Esa es una historia, digamos. La Ley de Asociaciones Profesionales del 45 va a conformar una estructura piramidal. Y una estructura que está bastante subordinada, digamos, porque las capacidades de regulación e intervención estatal no son pocas en este diseño. Y a la vez, en el proceso de desenvolvimiento de las organizaciones del movimiento obrero, nosotros vimos desde fines del siglo XIX hasta el 30 que hay una tensión a la unidad, o sea, hay distintos intentos frustrados, pero que al final prosperan en el 30 por conformar una central única para, de alguna manera, poder enfrentar desde la unidad a los sectores del capital. Esa unidad era construida desde abajo, y perdura, a lo mejor ya en el 32 vuelve a dividirse la CGT, pero es una construcción, una unidad desde abajo. cristaliza comunidades de arriba como central única a partir de esta legislación a la que hacíamos referencia. ¿Qué pasa con esto que vos me señalabas con respecto a la CTA? Pasa el contexto de un modelo de desarrollo donde las reglas de juego están sometidas a la apertura económica, va a tener un saldo social muy cuantioso. Y el saldo social de las reformas impulsadas por el gobierno de Menem en los 90 va a ser el achicamiento del mercado de trabajo. O sea, el crecimiento de la informalidad, el crecimiento del cuentapropismo y fundamentalmente la deuda más terrible del menemismo es un desempleo de dos dígitos. Entonces, ¿cuál es el debate que se va a dar al interior del movimiento obrero? No solo cómo posicionarse ideológicamente frente a esa embestida neoliberal, sino cómo responder organizativamente a esos nuevos desafíos. Y la respuesta del sector, uno de los sectores más golpeados, que va a ser el sector público, achicado, racionalizado, achicado en términos por el achicamiento vía privatizaciones, racionalizado vía reforma del Estado, los trabajadores públicos van a ser uno de los más golpeados. Entonces, con base en ese sector, en ATE, va a aparecer el impulso de una nueva forma de pensar las respuestas. Y esas respuestas tienen que contemplar a los trabajadores sin trabajo. O sea, los trabajadores desocupados. ¿Dejan de ser trabajadores porque estén desempleados? La CTA dice no. Entonces va a impulsar un tipo de sindicalismo de movimiento claro. Social. Bien. Gabriela, esto que planteabas vos de la era menemista, si se quiere, del cierre de fábricas, bueno, porque también hay desempleos porque se achica la mano de obra en las fábricas, pero también hay una importante cantidad de fábricas que se cierran y demás. Y trataba de asociarlo al seguimiento de la investigación de Mari Di Capo, pues digo, ¿por qué aparecen como preponderantemente las fábricas recuperadas en el 2001 y no en el contexto del gobierno menemista? Porque hay dos momentos, digamos, o es factible periodizar la década menemista en dos momentos, ¿no? Desde el 90-95, 95-2000, 95-99, perdón. Hasta el 95, todavía toda la reforma del Estado, las privatizaciones, hacen que la economía aparentemente crezca, o sea, los índices macroeconómicos están medianamente nivelados. Sin embargo, esa economía no genera empleo. Eso es el punto de inflexión que se produce en el 95. Crecimiento no es equivalente a decir generación de empleo. Entonces, el problema de la Argentina se convierte en ese. Claro. O sea, hay desocupados sin trabajo y no hay una economía que esté generando nuevos puestos de trabajo. Entonces, toda reforma estructural evidentemente tiene un tiempo de maduración y hay determinados procesos que van a hacerse emergentes un poco más tarde, ¿no? Y con respecto al tema de las fábricas recuperadas, hay como un fenómeno que en el cual tampoco somos originales los argentinos, que es las particularidades que tiene nuestra economía capitalista. En el sentido de que la economía formal, y con ello el mercado de trabajo formal, los trabajadores inscriptos, en blanco, con protección y demás, no explican el conjunto de la formación societal. O sea, si vos te limitás a ver, bueno, cuál es la economía formal, explicas una parte de la del Producto Bruto Argentino, explicas una parte de los trabajadores en blanco en la Argentina. Pero hay, compara eso con los números globales de la población y vas a ver que hay un montón de sectores que te están quedando afuera. Entonces, el sector informal en la Argentina, en buena medida, actúa como una suerte de nexo entre la economía moderna y la economía no tradicional. Esta economía solidaria, esta economía, en algunos casos, economía de subsistencia. En ejemplos muy claros, por ejemplo, a lo mejor estos emprendimientos de empresas recuperadas no son viables en términos de factibilidad económica para competir con las mismas reglas de juego que otras empresas con dotación de tecnología, de capital, etcétera. Sin embargo, a lo mejor estos emprendimientos, estas empresas recuperadas, pueden proveer de algunos insumos a las empresas del sector formal. Por eso esto le decía de la función de nexo, ¿no? Esto que no se dice. Entonces ahora vemos muchas propagandas, que es una medida absolutamente auspiciosa en el sentido de esta que se me ocurre que veía ayer, de que el empresario de una pyme les comunica a sus trabajadores que a partir de ese día están todos en blanco. Sí. Bueno, efectivamente, hasta ese día esa pyme estuvo trabajando con trabajadores en negro. Uh-huh. Entonces, el debate es complejo, porque las reglas de juego a las cuales hemos estado sometidos con este cambio de un capitalismo en clave globalizada, afectan fundamentalmente al trabajo y a las protecciones del trabajo. Fábricas recuperadas que están siendo investigadas además por un equipo de la Facultad de Ciencia Política y que tiene a María de los Ángeles de Capua como una de las integrantes de ese equipo de investigación. Exactamente, el Centro de Investigación y Estudio del Trabajo de la Facultad de Ciencia Política, que en este segundo proyecto que comentábamos en el programa trabaja las estrategias de asociatividad y la reconstrucción social a través del trabajo en los casos de fábricas recuperadas. Cuando hablábamos de las dificultades o las idas y vueltas que se generan en esta relación de obrero patronal y la organización, en todo caso, con esto que vos decías, bueno, a lo mejor las fábricas recuperadas sirven para proveerle a otras fábricas. Todo esto es todo ese proceso de las fábricas recuperadas el que estudia el grupo que dirige María de los Ángeles de Capua en esta segunda etapa. O sea, cómo se transforma al interior de la empresa las tomas de decisiones, como aquellas personas que eran compañeros de trabajo empiezan a asumir diferentes roles en ese sentido, y particularmente cómo, si bien son muy distintas, y esto hace a la heterogeneidad absoluta de las fábricas, hay una cosa que ellas remarcan que las unifica, que tiene que ver con la toma de decisiones a partir de las asambleas. Si quieren, escuchamos el audio. ¿Cómo no? Pero sí, en términos generales, lo que aparece es la constitución a partir de la toma de asambleas. Y esto, como mecanismo autogestivo, es muy importante. Porque incluso cuando uno habla de cooperativas como forma legal, ha sido la que han podido tomar, porque dentro de del marco jurídico no había otra forma con la cual responder. Pero ciertamente dista de lo que podríamos pensar que es el modelo de cooperativa original que uno conoce, digamos, porque tiene otros aspectos. Lo que ocurre es que, bueno, legalmente la única forma posible de presentarse para un pedido de expropiación o para, en un banco, para conseguir una cuenta o la personería jurídica o demás, era la forma de cooperativa. Bien, ahí ella nos comentaba cómo en realidad se terminan constituyendo en cooperativas porque es lo que la ley les permite, pero que no están pensadas originalmente como cooperativas. Este proyecto ya tiene, o este segundo proyecto ya tiene en cocina un tercer proyecto, que tiene que ver con cuestiones que en la propia investigación se fueron dando. Un poco Gabriela lo charlaba al principio en relación al cambio de subjetividades que se dan en los trabajadores y las transformaciones, no solamente del trabajador, sino las transformaciones de toda la familia de ese trabajador y el rol de la mujer en ese contexto, ¿no? Ellos analizan esta idea. Bueno, nosotros en televisión un poco se ha visto esto de las mujeres de los trabajadores de fábricas recuperadas y cómo en algunos casos inclusive han pasado a formar parte de las cooperativas y demás. Esto, si se quiere, pone en el tapete la discusión del género, la discusión del rol de la mujer en el contexto laboral desde una nueva forma. No quiere decir que previamente no haya estado esta discusión presente y demás, pero sí, como esta nueva forma de asociación establece ciertos parámetros también nuevos de análisis desde las ciencias sociales, también obliga a pensar el género desde ese lugar. Y nos comenta de algunos casos y anécdotas de cómo las mujeres se han posicionado en relación a esto, María de los Ángeles Di Capo. Escuchamos. En realidad, estas nuevas formas implicó el cambio en la subjetividad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque implica un cambio en la identidad de ellos. Ya no somos trabajadores como podríamos serlos en el modelo anterior, tampoco somos patrones. ¿Qué somos? ¿Qué cambio en las identidades sociales fuertes aparecen? Y en ese cambio en las identidades sociales, un eje que me parece particularmente importante de marcar es que no es un cambio solo del trabajador, del que estaba dentro de la empresa tradicional y pasó a recuperar esa fuente de trabajo en una empresa recuperada, sino que es un cambio de la identidad familiar y de alguna manera de las relaciones de género. Algo que aparece muy fuertemente es cómo cobran en algunos casos una dimensión, una trascendencia, las que eran mujeres de los trabajadores, en algunos casos, y en otros casos las mismas trabajadoras. Si nos parece muy interesante ver, y muy importante en cuanto al el peso social que esto puede tener, que en realidad no cambian solo los trabajadores, cambian las familias de los trabajadores, cambian su relación de género entre varones y mujeres. Y esto nos parece particularmente importante porque de alguna forma, con esto de marcar tendencias que yo te comentaba, implica un cambio en las tendencias generales de la sociedad. Un cambio en las representaciones sociales, en lo que pensamos que debe ser el lugar del trabajador, en lo que pensamos que debe ser el lugar de la mujer dentro del trabajo y dentro de su familia. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con una empresa donde las esposas de los trabajadores fueron las que hicieron todo el trabajo político de poner en visibilidad el problema de llevar adelante las carpas, de ir a las manifestaciones, de ir a los foros públicos. Pero además de eso, fueron las que empezaron a hacer un camino de aprendizaje sobre la ley. Fueron las que estaban encargadas de revisar la jurisprudencia y ver por dónde podían entrar para lograr la expropiación de la fábrica. Y en algunos casos fue tan importante esto que estas mujeres que entraron en el proceso como esposas de los trabajadores llegaron a ser, en un caso en particular, por ejemplo, presidenta y vicepresidenta de la cooperativa de la empresa recuperada. O sea que ellas se constituyeron en trabajadoras a partir de este proceso. Y otro caso paradigmático es el de Vitrofin también. ¿Por qué? Porque en el caso de Vitrofin, allí la articulación central fue el oficio. Vitrofin es una cristalera muy importante que necesita del oficio de cristalero como eje de sostén del trabajo. Los cristaleros, los artesanos, son toda gente que ha superado ya los 55, 60 años. Entonces se vieron en la necesidad de poder proyectarse hacia el futuro formando nuevos artesanos. ¿Por qué? Porque todo el periodo en el que estuvieron parados, no hubo gente que se incorporó y aprendió el oficio como ellos sobre el trabajo, sino que tuvieron que crear una escuela de artesanos. Y en esa escuela de artesanos, por ley, para poder obtener el subsidio, se habilitaba sobre todo a los que tenían planes jefes y jefas de hogar. Eran muchas mujeres. Entonces, y se incorporan a la escuela mujeres que aparecen ahora como artesanas, que han hecho la escuela, donde tradicionalmente era un oficio de varones. No había ninguna mujer, ni podía ocurrírsele a una mujer ese lugar. Y hoy está disputado. Entonces, por eso digo, me parece que hay cambios en el plano cotidiano, en la vida cotidiana, en las relaciones entre hombres y mujeres, que todo este proceso de mayor flexibilidad en las relaciones, de mayor democratización de las relaciones, porque justamente al ser relaciones autogestivas, hay una mayor democratización, una mayor posibilidad de participar. Y esto hace que esos roles patriarcales, tradicionales, de que el hombre se ocupa de tal cosa y la mujer de tal otra, sean cuestionados. Bien, ahí María de los Ángeles comentaba cómo a partir de el trabajo en esta investigación que se desarrolló con entrevistas, con historias de vida, con talleres en las fábricas recuperadas, fueron detectando un nuevo escenario que les permite arrancar a fin de este año con un nuevo proyecto de investigación que está asociado a esta modificación de las identidades sociales en función de la nueva asociatividad que plantean las fábricas recuperadas en relación a la problemática de género. Este grupo de trabajo, es interesante remarcar en qué están o cómo trabajan en transferencia con estos proyectos. Han firmado convenios con la municipalidad donde se presentan como asesores de economía solidaria y forma parte de un programa más amplio entre la Facultad de Ciencia Política, la Facultad de Económicas y la Facultad de Derecho, y han generado en la Facultad de Derecho una maestría de Economía Social. Todo esto es como fruto a partir de cómo se fueron dando estos procesos de investigación en este grupo de estudios, ¿no? Bueno, Elena Gasparri, entonces, con el desarrollo de la investigación, vamos a saludar y agradecerle mucho a Gabriela Benetti que haya venido aquí a los estudios de la radio. La saludábamos al principio con un pedazo de la FIAC y le preguntábamos del trabajo y de aquello que le gusta hacer, y mire si trabaja y mucho, y disfruta de dar historia social argentina en la Universidad Nacional de Rosario, también da clases en la Universidad de Entre Ríos, allí da estructura social argentina, es, bueno, una especialista en el tema de la historia del movimiento obrero, es investigadora también, así que Gabriela, hemos hecho un recorrido, seguramente deben quedar muchísimas cosas también por charlar, pero te invitamos para otra oportunidad para poder seguir dialogando de estas cuestiones. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a disposición de ustedes. Bueno, nos volveremos a encontrar entonces. Gabriela Benetti, y esto es Lo que es la Ciencia, que sigue hasta las 13, quedan algunos minutos, ya está la gente del programa que sigue, que es de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, que van a venir a partir de las 13, y nosotros seguimos, en cualquier momento aparece Leandro Arteaga con la segunda parte de la columna de cine Ciencia, Garrapiñada y Maní con Chocolate. Lo que es la Ciencia. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. A trabajar. El trabajar. A trabajar. El trabajar. El trabajo dignifica al hombre. Dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo te honra. El trabajo te realiza. El trabajo te pule. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira. Trabajo autómata, cuenta propista, sindicalizado. Cuenta propista, sindicalizado. Cuenta propista, sindicalizado. Esclavo, creativo, flexibilizado. ¿Por qué la mayoría de la gente no miente en los currículum cuando busca trabajo? Por si se lo dan. ¿Qué hacemos cuando no trabajamos? No trabajamos. Los empleados gozarán de 30 minutos de tiempo de ocio. ¿El tiempo de ocio está reglamentado? Está reglamentado. Es la media hora de descanso y en la media hora de descanso no trabaja ni Dios. Son mujeres guays, que les encanta su trabajo, por eso siempre están felices y tienen ese brillo especial en los ojos. Vamos a trabajar, la, la, la, la. ¿Trabajamos para pagarnos la vida o la perdemos trabajando? A trabajar. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Los dioses, en efecto, ocultaron a los hombres el sustento de la vida. Pues, de otro modo, durante un solo día trabajarías lo suficiente para todo el año, viviendo sin hacer nada. Al instante colgarías el mango del arado por encima del humo y pararías el trabajo de los jueces y de las mulas pacientes. Pero Zeus ocultó este secreto, irritado en su corazón porque el sagaz Prometeo le había engañado. Por eso preparó a los hombres males lamentables y escondió el fuego que el excelente hijo de Yapeto robara en una caña hueca abierta para dársela a los hombres, engañando así a Zeus, que disfruta del rayo. Cuando al mismo tiempo nacieron los dioses y los hombres no conocían el trabajo, ni el dolor, ni la cruel vejez. Guardaban siempre el vigor de sus pies y de sus manos y se encantaban con festines lejos de todos los males y morían como se duerme. Poseían todos los bienes. La tierra fértil producía por sí sola en abundancia y en una tranquilidad profunda compartían estas riquezas con la muchedumbre de los demás hombres irreprochables. Hesíodo, de Los trabajos y los días. Lo que es la ciencia. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, El tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El trabajo y las películas que han remitido al trabajo también han sido caldo de cultivos para los gobiernos, ¿cómo no? Pensar, por ejemplo, cómo la juventud hitleriana ejerce su físico tan predispuesto al rayo del sol, tan perfecto, tan marcado, tan nazi, como para poder detenernos en un film como El triunfo de la voluntad, una película execrable desde todo punto de vista, dirigida por Leni Riefenstahl, amiga personal de Hitler. La película es de 1935 y da cuenta documental del congreso que el Partido Nacional Socialista había celebrado en aquel año. Y es execrable porque, bueno, basta señalar que el montaje que el film propone remite a la manera de pensar nazi. No hay lugar para el pensamiento disidente, solo para lo que la película propone en función de la propaganda de la cual es parte. Allí veíamos a estos jóvenes trabajar contentos. Allí veíamos a estos jóvenes preparándose para el rol que luego les debe corresponder en función de lo que les dicte las necesidades sociales de la raza aria superior. Ser soldados, pelear por la causa y, si es necesario, también morir por ella. ¿Habrá algo de esto también en aquellos noticieros que el fascismo tanto se ocupó por desarrollar en las salas cinematográficas en la Europa de la Segunda Guerra Mundial? Pensar en aquellos formatos de noticieros cinematográficos que podían verse en la Italia de Mussolini y que también, con otras variantes, podían encontrarse, por ejemplo, en los sucesos argentinos que se solían ver en las salas de nuestro país, en donde la figura del trabajador representaba un contexto, un clima político y, cómo no, un actor también político, sea en función del requerimiento del gobierno de turno y, cómo no, también decirlo peronista, sea en función también de las posibilidades que de allí supo aprovecharse el mismo trabajador argentino. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marchar al ritmo del progreso con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Mi padre trabaja aquí hace 30 años y va ahora mi hermana. Sí, pero lo cierto es que hoy en día las cosas han cambiado mucho. Supongo que sabrá que, por desgracia, tuvimos que despedir a 22 operarios el año pasado. Fue muy duro para la empresa tomar esa decisión. No lo hicimos por capricho. Hubo una película que fue muy vista, fue muy discutida, tal vez no la mejor de su realizador, pero que sí supo sentar cierta discusión sobre lo que significa el trabajo en una fábrica, su defensa y sus ciertos lugares comunes que, por lo visto, no han cambiado tanto. Recursos Humanos supo plasmar esta problemática desde la elección de actores no profesionales y, precisamente, actores reales de la problemática que encarnaban. Los trabajadores de esta fábrica eran los trabajadores reales que habían vivenciado aquel problema con los patrones de su fuente de trabajo. Allí veíamos cómo este muchacho recién egresado, hijo de uno de los trabajadores, debía asumir su lugar funcional a la empresa en la oficina de recursos humanos y tener que elegir con el dedo a cuál gente echar, y entre ellos tener que detenerse también en la figura de su propio padre. Hay una película todavía mejor del mismo Laurent Cantet, el mismo realizador, que es El empleo del tiempo. Basada también en un hecho real, El empleo del tiempo da cuenta de cómo uno de los tantos desempleados que ha conocido y conoce este planeta, y puntualicemos ahora en Europa, simulaba tener el trabajo cotidiano delante de su familia. Una simulación que le valió cantidad de años, sin que nadie de su entorno cercano se diese cuenta. La misma temática fue también recreada en El adversario, en donde el grandioso Daniel Auteuil, si es que se dice así, discúlpenme, supo darnos una forma todavía más macabra, más terrible, de esta misma historia, a través de las manos creadoras de la realizadora Nicole García. Y ya que nos detenemos en este grandioso actor, pensar también en El invitado, en donde Auteuil encarnaba a este desempleado que, bueno, ya tras un largo trajinar e imposibilitado de conseguir empleo alguno, se le aparecía una posibilidad, y a partir de allí el problema que le significaba, bueno, invitar a su próximo patrón a una cena con un vecino que le indicaba las correctas maneras de poder venderse mejor a los ojos de su empleador. ¿Tenés papeles? Lo está tramitando, señor. Bueno. Son 15 pesos por día. Ah, las propinas del mostrador son para vos. Está bien, está bien. ¿Hace mucho que estás acá? Hace una semana. ¿Y qué? ¿Aprendiste a hacer asado allá en Perú? No, yo no soy peruano, soy boliviano. Si tenemos que pensar películas todavía más próximas, creo que tal vez uno de los mejores ejemplos lo pueda significar Bolivia. Bolivia, la película de Israel Adrián Caetano. Aquella película en donde precisamente un bolita, y dicho en el mejor y más cálido sentido, debe vivir las penurias que significan la inmigración, estar en Buenos Aires, el desdén de la gente, el trabajo limitado conforme a su condición social, con un destino que evidentemente no augura más que mayores pesares que los que ya debe padecer. Un film admirable, tanto como lo que supuso también Los lunes al sol, aquella película recordada, española, dirigida por Fernando León de Aranoa, en donde Javier Bardem no hacía más que precisamente dar razón a este título, en donde la falta de trabajo le permitía comenzar la semana al aire libre, con toda la paradoja, con todo el temor y dolor que esto le generaba y nos generaba a nosotros espectadores también. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hijo de puta, la hormiga! Si tuviese que detenerme en alguna película de Ken Loach, este realizador británico maravilloso, sería absolutamente injusto. Creo que habría que pensar el cine de Ken Loach como un cine dedicado a la problemática de la clase trabajadora. Y hay una película, y estoy eligiendo una de todas maneras, que me gustó muchísimo, que se llama Mi nombre es todo lo que tengo. Y si bien no es este el título original, ya que era My name is Joe, mi nombre es Joe, no deja de dar cuenta respecto de lo que significaba para esta persona tan vapuleada por años de cárcel, por una vida que no tuvo la buena fortuna que sí han tenido otras, el solo hecho de tener su nombre. Y una asistente social que, así como lo asedia, será también una compañía íntima. No puedo ofrecerte mucho. No tengo dinero. Hago trabajos de mierda solo para poder comer. ¿Te parece bien? Claro que sí. O también pensar, cómo no, el cine de Robert Guédiguian, este realizador francés, que entre todas sus películas hay dos que destilan una mirada tan lúcida como coherente respecto de la inmigración y respecto de los sentimientos. Marius y Jeanette, A todo corazón. El ministro Farrakhan. Pues el ministro Farrakhan habla siempre del día en el que el hombre negro se levantará. Un día, ¿cómo dice? ¿Un día gobernaremos la tierra como hicimos en nuestro glorioso pasado? Sí, exacto. ¿Y de qué coño habla? ¿Me he perdido algo? Nosotros iniciamos la civilización. Oh, tú sigues soñando, tío. Ya abrirás los ojos. O pensar, por ejemplo, en cómo realizadores como el negro Spike Lee asumió las problemáticas propias y raciales en un contexto como el norteamericano, en el cual los negros no tuvieron siempre las de ganar y, por supuesto, siempre hubo algo que los estuvo refrenando y reprimiendo. Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban $21 en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo. Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti. Conseguiré un trabajo mejor. Como contrapunto, valga otro ejemplo, En busca de la felicidad, aquel film reciente, y vamos a detenernos en estos elementos casi ridículos de cierto cine norteamericano, el director, un italiano, Gabriele Muccino. Si vieron El último beso y la recuerdan, aquella buena película, el mismo director, aquí filmando más que en Hollywood, para Hollywood, con Will Smith en el protagónico. ¿Y por qué citamos la película? Todos recordarán cómo este personaje que compone Will Smith va conociendo un abismo cada vez mayor. Se queda sin el trabajo, se queda sin la mujer, se queda sin siquiera las prendas de vestir. Es más, hay un momento terrible en donde está en el baño de un subterráneo evitando que ingrese quien hace la limpieza con la pierna mientras acuna a su hijo. Uno pensaría que, bueno, en Norteamérica evidentemente hay problemas como en cualquier lado. En Norteamérica la pobreza le puede tocar a cualquiera, así tanto como justamente el desempleo. Pero sin embargo, no habrá pesar que por bien no venga, porque sabemos, mientras vemos el film, que sobre su desenlace Will Smith finalmente recuperará todo aquello que perdió. ¿Por qué? Porque así lo quiso, de modo tal que habría que pensar también que aquellos otros que quedaron pobres lo son porque quieren. Valgan las paradojas de este cine conformista que sigue primando en la cartelera comercial, mientras no son pocas las otras voces que siguen queriendo hacerse oír y que siguen validando el lugar de trabajo que les corresponde, que nos corresponde. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito prefiere quedarse panza arriba, el padre, dice el cuarteto de Nos. Pero me da la sensación de que lo dice con sarcasmo. Que lo que dice, ay, pobre papá. Él dice que no quiere trabajar, pero se la pasa todo el día afuera y a mí me deja solo frente a la tele. Me da la sensación que el tono del que canta es una especie de crítica al padre y no, digamos, como que se burla de cierto discurso de no, yo, ustedes son lo primero, pero el trabajo me obliga. Premia. Claro, en el tono, en cómo canta, me parece que está eso, digamos, una especie de mofarse del padre, de ese discurso de supuestamente yo me quiero rascar el ombligo, pero no puedo porque tengo obligaciones. Claro. Estábamos hablando en torno al trabajo y con Gabriela Ramírez habíamos también hablado del voluntariado. Y es también momento ahora, como había prometido, de hablar de las pasantías. De las pasantías como primer acercamiento al campo de lo laboral, primer contacto por parte del estudiante universitario con una práctica preprofesional. Y nombrábamos esto de las pasantías curriculares y de las pasantías rentadas, que en cierta forma plantean este problema de la precarización laboral, ¿no? Como decía Tati, yo estuve 4 años de pasante y en vez de pasante ya soy quedante, decía Javier. Uh-huh. Y también como por parte del Estado de algunas empresas, el pasante rentado se lo sostiene como una mano de obra barata. Convengamos que la pasantía es una instancia más de aprendizaje, donde debe haber pertinencia con la disciplina y un contacto real con el campo laboral específico. La UNR tiene 295 pasantes y aproximadamente el 60% de esos pasantes están luego efectivizados, contratados como empleados efectivos. ¿Qué porcentaje? El 60%. Estos son datos del año 2008 del Centro Universitario de Pasantías, que estuvimos charlando con su coordinador, Gustavo Heredia, que es el centro que viene a centralizar toda la información, digamos, dado que en la UNR, antes de la ley nueva de pasantías que se sancionó en diciembre, la 26.427, no había criterios estandarizados para las distintas facultades respecto de los convenios, acuerdos de pasantía. Pero vamos a escucharlo a Gustavo Heredia, que nos comentaba un poco más. Tiene un origen bastante cuestionado este sistema de pasantías rentadas, en el sentido de que nace en los años 90 con una finalidad de flexibilización laboral, con más apuntado hacia la integración en el mercado. Era una ley bastante vacua, bastante con pocos controles. Era una pasantía que tenía como esa finalidad, pero la misma ley no se encargaba de darle las herramientas necesarias de control como para que el estudiante de la universidad se encargue de que se cumpla la finalidad. Digamos, es una ley que por la finalidad que perseguía era buena, pero por las cosas que permitía era mala. Permitía que la pasantía se utilice como un trabajo no registrado, se utilice como un trabajo encubierto bajo una modalidad de pasantías. El sistema tal cual está creado, o tal cual estuvo creado en ese momento, ahora se está reformando, está en una etapa de transformación, depende de varios factores, no es culpa exclusivamente de una institución, de una empresa o de una determinada parte del Estado, digamos. Es un sistema que entrelaza y coordina diversos organismos y diversas partes institucionales, tanto del Estado como de la sociedad y del mercado. Entonces, para que un sistema o el régimen de pasantía funcione bien, depende tanto de las instituciones estatales como la universidad, los estudiantes, las facultades, como también de la regularidad del mercado, que esas empresas centran, que las empresas realmente tomen estudiantes para querer formarlos en las necesidades profesionales que tiene la actividad y el mercado en el que se están desenvolviendo. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en este último tiempo? Ha dejado de pertenecer solo al mercado y ha empezado a intervenir el Estado. desarrollando actividades que en áreas del Estado donde sí se necesitan pasantes. Entonces, la demanda de pasantes no es solo del mercado, digamos, o es del mercado intervenido por el Estado. Que el Estado financie, por ejemplo, pymes y empresas de determinada actividad, más que nada relacionada a la industria, y que desde el mercado llegue una demanda de la universidad de pasantes de ingeniería o de carreras más técnicas, es un indicador que tiene la universidad que el Estado está interviniendo en el mercado, digamos. Estábamos escuchando a Gustavo Heredia, que es el coordinador del Centro Universitario de Pasantías de la UNR, y nos marcaba esta cuestión, ¿no?, de que el mercado es el que rige por ahí tal vez la demanda de pasantes universitarios, y que esta nueva ley lo que viene a introducir es un cambio ya donde el Estado empieza un poco a intervenir, y sobre todo la universidad. Algunos de los cambios más importantes que plantea esta nueva ley de pasantía es el hecho de plantear un proyecto pedagógico, ¿no? Y que los pasantes tengan un tutor, que se encargue la universidad de decidir qué van a hacer esos pasantes en las empresas o en los organismos, y que no se permita que el pasante realice tareas de un empleado. Y otro de los cambios importantes que introduce es el hecho del régimen de la propiedad intelectual del alumno, un cupo máximo de pasantes por empresa u organismo. Y una cuestión muy importante es que, dado el caso de que se incumpliera el convenio acuerdo y de que se compruebe de que un pasante, por ejemplo, está trabajando y no haciendo una pasantía real, automáticamente se puede dar parte al Ministerio de Trabajo, y bueno, el régimen de sanciones e indemnizaciones pasa a ser el de un contrato por trabajo ilimitado. Es decir, en este caso las sanciones van a ser bastante fuertes para las empresas que no cumplan el convenio acuerdo. Bien, vamos a hablar de esta cuestión con el doctor Jorge Elías, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, abogado laboralista y también asesor de la CGT. ¿Cómo le va, doctor Elías? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Habrá estado escuchando un poco Y realmente tengo una visión bastante menos positiva del régimen de pasantías, porque lo que conocemos los abogados que nos dedicamos a esto es que las pasantías son una herramienta para el fraude. Es decir, si bien los objetivos de la ley, como se ha dicho, apuntan a la formación de jóvenes que buscan capacitarse en su saber, recordemos que las pasantías no solo están vinculadas con universidades como la UNR, con universidades públicas, responsables, serias, sino que también lo pueden hacer otro tipo de institutos de enseñanza, muchos de los cuales son cómplices de empresas que buscan mano de obra barata y ponen, por ejemplo, a un licenciado en antropología a lavar las bandejas de una local de comidas rápidas, como se suele decir, o un estudiante de psicología ayudando a embolsar los paquetes en un supermercado. Son formas, y esto, digamos, estoy contando datos y ejemplos, no doy los nombres de las empresas por delicadeza, pero son datos de fallos judiciales que han detectado situaciones de ese tipo y las empresas han sido penalizadas. Y lamentablemente el control estatal es tan ineficaz que las empresas siguen pensando que les conviene más tener un pasante y no le temen ni a las consecuencias económicas, ni a la multa, ni al juicio, porque una gran empresa puede tomar a lo mejor 100 pasantes y saca la cuenta que a lo mejor de estos 100, uno, dos o tres le hacen un juicio el día de mañana, y los demás son mano de obra muy barata, sin obligaciones en la seguridad social. Es decir, cuando pensamos avisar al Ministerio de Trabajo como si fuera una instancia de que pueda ofrecer alguna garantía, conviene recordar que en la Argentina un 40% de los trabajadores no están anotados y la Autoridad Administrativa del Trabajo todavía no ha podido erradicar ese fenómeno. Entonces, evidentemente, lo que llamamos policía del trabajo es muy ineficaz, y en esa ineficacia los empleadores se aprovechan y hacen números. Pago por uno, pero 100 no me hacen lío, me conviene. Y así es como, si bien la ley nueva, que es un gran esfuerzo para tratar de superar esto y generar, digamos, un marco más seguro para evitar el fraude, yo debo ser muy pesimista. Los empresarios, en cuanto ven la oportunidad, se filtran en donde pueden con tal de evitar la relación de dependencia, y va a seguir habiendo, digamos, situaciones de las más insólitas como esta que estoy contando. Estamos hablando no de un kiosquito, porque las pasantías no son para las pequeñas empresas, las pasantías son para las grandes empresas. Las grandes corporaciones, muchas de esas de origen extranjero, no tienen vergüenza en tomar como pasantes a personas que hacen trabajo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que están estudiando, y encuentran muchas veces o burlan, digamos, el control de la unidad académica que lo debe fiscalizar, o encuentran institutos que son cómplices de esto. Jorge, y también se me ocurre, ¿no?, que yo también fui pasante en algún momento, ¿cómo está instalada la práctica por parte de los alumnos en callar esta situación? Porque tal vez luego pueda quedar empleado, contratado efectivo en la empresa, ¿no? Sí, además, digamos, es la primera, digamos, la pasantía es el contacto de un joven con su primer aprendizaje y también el conocimiento de su primer abuso. Es la primera experiencia de explotación que va a sufrir, porque estas jóvenes que están estudiando con todo entusiasmo van a una gran corporación a, por ejemplo, trabajar en una telefónica atendiendo reclamos del público, una persona que tiene un título de estudiante que estudia medicina, digamos que no tiene nada que ver con lo que está haciendo, se dan cuenta crudamente lo que es la realidad del mercado de trabajo argentino. Esto creo que es, y muchos, digamos, tienen cierta dificultad o inhibición. ¿Voy a empezar mi vida laboral haciéndole un juicio a una gran empresa extranjera? Este es el punto de partida para mi experiencia laboral. Y sí, lamentablemente, a pesar de que yo soy abogado y que los abogados en buena medida vivimos de los pleitos, los juicios no son una solución para la gente. La solución son empleadores responsables, el cumplimiento de las leyes y garantías para los trabajadores sin necesidad de ir a juicio. Y las empresas hacen un muy buen negocio sabiendo que no las controlan y que lo peor que le puede pasar que algún día le hagan un juicio y lo pagan y chau. El panorama es entonces bastante complejo y sí, no, mucho, quizás de la visión de los que lo ven desde el lado de la universidad, y estamos hablando de nuestra universidad, digamos, seguramente a lo mejor tiene una visión menos contaminada por la cruda realidad de lo que se hace en la calle, digamos. No, y pero, ¿cómo también vos por ahí te referís a las empresas? Y por ahí es por parte del mismo Estado, ¿no?, esta práctica. Sí, por parte del mismo Estado. Pero en el Estado podríamos, digamos, quizás tomar como referencia que en el Estado hay alguna relación entre lo que se estudia y lo que se hace. En las empresas es desvergonzado directamente. Bien, doctor Jorge Elías, ha sido un gusto charlar estos minutos. Lamento cerrar el programa con un panorama tan negativo, pero bueno, me llamaron para decir lo que sé y esto lo sé. Quedó para el final. De todas maneras lo vamos a volver a convocar en otra oportunidad. Cuando gusten. Hasta la próxima. El doctor Jorge Elías es docente de la UNR, abogado laboralista y también asesor de la CGT, y un poco también ahí en broma nos decía al final, lamento cerrar el programa con esto. Hubiésemos hecho un ping pong entre Heredia y Elías a ver qué salía. Claro. Pero está muy bien, porque de algún modo refleja parte del espíritu de este programa, que sí, es, bueno, es cierto, el trabajo puede ser un sustento para darse ciertos gustos, para sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero también hemos planteado en parte del programa que no es tan grato muchas veces cumplir rutinas laborales, muchas veces de explotación o todos los trastornos que genera, con lo cual entonces me parece bien tener una visión, digamos, pesimista sobre, digamos, despedirnos de aquí con una visión pesimista, porque desde el pesimismo no podemos empezar a replantear y desnaturalizar, que es por ahí lo que planteamos al principio. Sí, ¿no? Así totalmente. Que me parece muy bien y muy atinada la intervención de Jorge Elías. Perfecto, bueno, y vamos cerrando el programa de este sábado. Vamos a volver la semana que viene, ya muy cercanos al 9 de julio. El 9 de julio es el jueves y tenemos feriado el 9 de julio, no trabajamos. Y después el sábado sí venimos a trabajar y vamos a hacer un programa sobre algunas ideas que están dando vuelta en esta fecha patria del 9 de julio, la independencia, la patria, el concepto de la identidad nacional. ¿Usted qué es, argentino? Yo soy... ¿O se define como ilaverdense? No, del barrio Luis Agote soy ahora. El barrio Luis Agote, que queda atrás de Chesortu. No sé si lo ubica. Ah, usted, digamos, que usted se define como del barrio Luis Agote. No, nada en realidad, que ver. De la calle Urquiza. ¿Es de la calle Urquiza? Sí, yo de la calle Urquiza. Pero mire que yo también era de la calle Urquiza, pero de la calle Urquiza antes de Lagos. Ah, usted es... a la altura. Claro. Claro, yo soy de calle Urquiza al 3600. Todo mal con los de Urquiza al 3600. Sí, con los del 3500 nos llevamos muy feo incluso. Hay disputas y conflictos. Sí. Bueno, las identidades, la semana que viene en lo que es la ciencia, ahora se viene el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Un gusto estar aquí en este espacio y nos reencontramos la semana que viene. Lo que es la ciencia. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. patria. Somos de un país, patria. De una provincia, patria. De una ciudad, patria. De un barrio. Esa proclama es patria o muerte. Patria. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo, montonera y socialista. Se me ocurrió lanzar la frase: patria, patria, socialismo o muerte. ¿Qué significa ser argentino? Nada como ser argentino. ¿Qué significa ser argentino? Cuando juega Argentina. ¿Cómo se conforma la identidad nacional? La globalización nos uniforma culturalmente. ¿Liberada es lo mismo que independiente? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria. ¡Joda a nuestro país! ¡Joda! ¿Qué dije? ¡Joda! Ah, no.